¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en vivo en una covacharla de domingo. Nunca habíamos tenido una covacharla en domingo. La habíamos tenido en sábado, pero no en domingo. Y en esta ocasión vamos a platicar de Peacemaker. Yo soy Waco y comenzamos. Pues una vez más, bienvenidos. Vamos a platicar. Esta es la primera covacharla que no tiene que ver con Disney. Directamente es una serie de DC, de Warner, de HBO Max. En esta ocasión no está Elizabeth Ugalde, a pesar de que sí estaba, ella sí pensaba estar aquí, pero anda algo malita, entonces le mandamos saludos y un menjurje de miel con limón para que se mejore. Y pues a continuación presento a quienes me van a acompañar esta tarde, que son. Ah, caray, yo me agarró por sorpresa. Muchas gracias, Guaco. Muy ¿Cómo buena tarde, muy buenas tardes a todos los que por demás. sorpresa no sabías que ibas a estar acá o qué? O sea, sí, pero no creí que iba a ser el primero yo, porque además tenemos a alguien más con nosotros. Sí, tenemos a ni más ni menos que Valentín García por Al acá patrón. echando el chisme. Pues me dijeron, oye, pues es que es una covacharla como que no del gusto del resto de los de la covacharla o algo así. Y dije, ¿por qué si está tan buena la serie? Pero ahorita platicamos al respecto. Básicamente. Fíjate que yo siento que queda bastante bien con el tono general del show, que seamos puro macho alfa en este programa covacho. Creo que le queda bien. Y por cierto, también le mando un abrazote, por supuesto, a nuestra productora, queridísima Elizabeth Ugalde. Vane, abrazotes. Y les pido a todos ustedes que nos están viendo y que nos están acompañando esta tarde lluviosa de domingo, que vayan a su Twitter y la acosen y le digan, No, no, no, mejórate no, mucho no, no, la espérame, mesa, espérame, o sea, que haya, pero acoso buena onda de cariño, de espérame. aprecio y de abrazos y de No, que no le vayan a digan, hacer un clip de Vanessa, lo que acaba de decir Francisco. porque luego lo sacan de contexto, pues yo estoy diciendo en buena onda que vayan y le deseen que se mejore pronto. Sí. Y que si bien es bueno la miel con limón, que no tome mucha porque se purga uno. No me lo sabía, pero Ajá, ni yo. sí, no, O sea, es peligrosa la miel con limón, es nunca he peligrosa. consumido tanto como para llegar a ese punto. Es que es de a poquito, es en Pero, cucharaditas y ajá, levecito porque... pero ya don Francisco nos está diciendo, o sea, ustedes saben que cuando hay letreros de advertencia de algo, es porque alguien lo hizo. Exacto. Entonces, este letrero de advertencia de que no consuman demasiada miel con limón es porque alguien lo hizo. No lo voy Sí, a exactamente. señalar, pero. Sí. De hecho, a lo que Sarto dice que mejor sin limón porque está muy caro. Ah, Sí, oye, el sí limón siente. está. No nada más el limón, ¿eh? Hay varios productos de canasta básica se dispararon a este inicio de año. Pero el Pero limón, horrible. 80 pesos el kilo, óyeme, como Sí, si, y está mis gacho. tacos, ¿qué? O sea, ya voy a tener que pagar el limón aparte de mis tacos, no se puede. Las taquerías más bien lo van a empezar a cobrar aparte de sus tacos. Van a ir con con limón a Exacto. 5 varos más por taco. Exacto. Van a tener ahí su letrerito. Extra de aguacate, extra de limón. Allá en la Ciudad de México, no, no, creo que no lo llegaron a hacer, no recuerdo, pero acá llegaron a poner naranjas en lugar de limones. O ¿Por la sea, diferencia de estás. precio o porque les gustan las naranjas? No, no, por la diferencia de precios. ¿Te acuerdas que Wow. también hace como unos 4 años, más 15 o años, menos? ¿no? No, ya tiene un ratote. Hasta Coca-Cola hizo un anuncio de el país del limón porque el limón estaba caro. Bueno, cuando lanzó Oh, joder. la coca limón. Ajá. Ah, esa no me acuerdo. No, pero también hace como unos 4 o 5 años porque ya había memes. Hace 15 años todavía había memes tan graciosos. Hubo todo este mame del limón. Bueno, ya había memes hace 15 años, pero pues no eran tan Sí, no, lo voy, te voy baneados. a, te Como voy a lo de mandar a ahorita. platicar, te Era voy a de True mandar a Story. platicar con Guillermo Gá, Él es buen historiador del meme. No sé por qué todavía no se avienta ese libro ese muchacho. Pero saludos, saludos. no, Saludos a no tu sé si está primo. en planes, pero por ahí también quien platicó, voy a hacer el comercial, el gol, porque aparte en estas fechas está cumpliendo su aniversario. En eso ando el podcast de don Mario Cárdenas de Arcángel, que ha participado en varios de los programas de aquí de La Covacha. Y en el programa en donde platica con Memo es justamente al respecto. O sea, habla como de una especie de, iba a decir museografía, pero no, como arqueología del internet, y justamente menciona ese tipo de cosas. Muy interesante. Vayan a echarle una oreja. Exacto, el buen Don Meme, el buen Don Memo. Don Meme Guerrero. Don Meme Guerrero, exactamente, que ustedes lo pueden escuchar en varios, en algunos programas de MBS Radio. MBS. Uh-huh. Este, es un tipazo, es cuate de la covacha, y además es estudioso en internet desde aquellos años de los 2000, yo me acuerdo que ya estaba haciendo sus estudios y sus experimentos, porque además es este científico del internet, entonces hace sus experimentos sociales. Es un curiosillo. Exactamente. Entonces, está. Pero, perdón, ya nos desviamos 5 minutos del tema, pero estaba chido. Por culpa del limón, de la miel con limón. Bueno, el punto era que fueran a dejarle sus mensajes a Elizabeth Ugalde, no acosarla. Acoso bonito, acoso de que sepa que todos la extrañan y todos la quieren. Le decían que se mejore. Bueno, sí, abrazos virtuales. Exactamente. Y pues bueno, vamos a arrancar por ahí. Ya Don Vale nos estuvo poniendo algunos comentarios. Mr. Max estaba acá desde las 3:30 esperando a que empezara la covacharla de Peacemaker. Quiero suponer que entonces le está gustando mucho, o sea, porque esperar con ansias la covacharla. La covacharla que debo decir que no tanto que la solicitara, sino que yo dije, esta serie va a ser estrenada en un formato muy similar a las series que vemos en Disney Plus. Podría, y como no es en un formato similar o en un estilo similar al de la Rowverso, que creo que esas series sí no merecen una covacharla, por ejemplo. Ustedes disculpen si les gustan, pero la neta es que no. Tal vez una covacha en vivo o algún especial, algo así, donde se hable en general, pero como para una covacharla, creo que esta es la primera serie de Warner DC que lleva ese formato, porque a fin de cuentas viene similar a las series de Marvel que son derivados de las películas. Porque este personaje, justamente digamos que su precuela, entre comillas, es la reciente película de El Escuadrón Suicida de James Gunn. Y también lo interesante es que esta misma serie no solo es un spin-off, sino que el mismo James Gunn es el que se encarga de desarrollar todo el proyecto. Entonces es un proyecto totalmente cinematográfico, más allá de tener un derivado de un personaje en iba a decir en tele, pero no es tele porque es streaming, pero ustedes entienden, o sea que no tiene que ver directamente con cine. Entonces yo dije, oigan, ¿y si hacemos covacharla de Peacemaker justo por la idea de los episodios semanales? Y pues se dio. Platíquenos si por ahí ustedes creen que sería conveniente hacer covacharlas de alguna otra serie. Ya mencioné que las de la Rowverso no siento que tengan este mismo potencial, pero bueno, platíquenme, muchachos, a grandes rasgos, ¿qué les pareció la serie? Perdón, nomás rápidamente, también creo que parte de la bronca que tenemos con el Flarrowverse es que no se estrena simultáneamente. O sea, para verlo legalmente, ¿sí? Legalmente en México, tenemos que esperarnos muchísimo tiempo para que nos estrenen toda la temporada en Netflix, y es un problema. Y las que han estado estrenando en HBO Max usualmente no son simultáneas, porque también se estrenan semanalmente como Doom Patrol, Something en su momento, Batwoman, no son exactamente simultáneas. Entonces, la única que podríamos hacer otra covacharla similar podría ser Superman and Lois, que yo sí estoy por esa labor. Sí. Pero fuera de ahí, no creo que haya muchas otras opciones, porque pues Disney sí hizo muy bien su chamba, entonces nos llegaron al mismo día, al mismo tiempo, en este proceso, y Peacemaker, como bien mencionas, es la primera que, igual que las de DC, que las de Marvel, tiene su correlación con el DCU, entonces pues sí me parece que está chido, ya, nada más que pues, pues si llega a salir alguna serie, bueno, lo que pasa es que ya no es HBO, ¿verdad? Ya es HBO Max tal cual, no creo uh-huh. que vayan a hacer producciones ya para la cadena de televisión, pero justamente creo que HBO sí tiene varias otras propuestas ñoñas que a lo mejor podríamos ver así semanalmente como Peacemaker, no sé, estoy pensando en The Nevers, la brújula dorada, The Nevers, no se llama la brújula dorada. Dark Materials, por favor. Is Dark Materials. Dark Materials. Su materia oscura. En algún momento que estuvo este de Watchmen, a lo mejor hubiera sido buena idea tenerlo, nada más uh-huh. que no teníamos este tipo de programas. Y sí, lamentablemente, el problema con Superman y Lois, según yo, se estrenó esta semana en Estados Unidos, ¿no? Sí, aquí en HBO Max se estrena, creo que hasta esta semana, martes, miércoles. O sea, para cuando ellos ya van a tener el segundo episodio, nosotros apenas vamos a poder ver el primero. Y sí se van a estrenar semanalmente, o sea, igual que allá, pero con este desfase de como una semana, que por supuesto que no es lo mismo. Exacto, y que ya hace un poquito menos urgente la idea de una covacharla, porque pues también la idea de la covacharla es más o menos ir al día de lo que se estrena, porque aunque no parezca, tenemos público internacional. Sí, claro. No, y de hecho fue parte del problema con las series de Star Plus, tanto porque hubo pues estaba la de Why the Last Man, que yo sí decía, bueno, pues igual esta a lo mejor ameritaría una covacharla, pero creo que estábamos una semana o dos semanas de Estados Unidos, y la de Only Murders in the Building, que yo creo que esa hubiera estado chido para covacharla por aquello de las teorías. Lamentablemente aquí se estrenaba creo el jueves y en España se estrenaba a la siguiente semana. Digo, porque eso lo platicaba luego con Biscochan. Oye, pues estaría padre una vez así, pero pues ella iba retrasada una semana o dos y ahora pues no podemos platicarlo. O sea, sí podemos, ¿no? Pero esa de los misterios, pues no. Pierde el chiste una semana después. Y pues, creo que aquí, también llegó atrasada, ¿no? O sea, aquí llegó tiempo después de que se estrenó en Estados Unidos, según yo. Se me hace que sí, y apenas me doy cuenta que estoy poniendo un banner recortado, dice Peacemaker. Peacemaker. Pero la verdad es que sí, respondiendo a tu pregunta, mi querido Waco, a mí esta serie me sorprendió un poco, no sabía todavía muy bien qué esperar de Peacemaker. Esta es la reseña sin spoilers, va así rápidote. Estoy un poco más o menos en el mismo feeling que nuestra compañera Elizabeth Ugalde. No sé que sea particularmente fan de John Cena. Dije, no, pues vamos y a ver qué hace también, porque creo que es también la primera vez que James Gunn se acerca al formato de serie. Que estas series de streaming, ya dijiste tú, están muy cinematográficas en cuanto a su visualización, pero igual, como son por capítulos, creo que sí es una cosa muy curiosa que estamos apenas viendo ahora que este tipo de servicios le están apostando al formato semanal, a diferencia de Netflix, que ellos se avientan pues regularmente el binge watch y te sacan toda la temporada de un putazo, de un golpe. Y este de Peacemaker sí me sorprendió, porque desde el principio James Gunn sí nos plantea tal cual va a ser el tipo de humor, y es un humor de penes. O sea, sí, aprovecha muy bien el que sea solamente para adultos. Y yo dije, híjole, a ver cómo va, porque si es un humor exclusivamente de penes y que solo sea adolescente, no estaba seguro si le iba a entrar o no. Y después ha sido una exploración tan chingona del personaje, que aparte no conozco tanto a Peacemaker. O sea, lo llegué a ver, creo, como parte de crossovers, y por ahí andaba el vato y ubicaba bien el casco, pero nada más. Y yo sé que seguramente no tiene absolutamente nada que ver con el cómic, ya nos podrá decir mejor Francisco, que seguramente él sí leyó los cómics de Charlton o algo por el estilo, luego sale con esas cosas el muchacho. Para mí me está encantando la serie, así, o sea, yo lo digo tal cual. Iba a ver un capítulo el jueves, estaba muy muy cansado, le empecé a ver a las 2 de la mañana, porque así soy yo. Y dije, no, pues veo un capítulo, porque 40 minutos no creo aguantar mucho más. Me aventé 2.5, o sea, el tercero lo dejé a la mitad porque me estaba durmiendo y no quería verlo cansado. O sea, ya al día siguiente terminé de ver el tercer capítulo. Me reí de manera incómoda en más de una ocasión, porque es un humor entre estúpido, pero no. Y es muy James Gunn. Me decía mi hermano que creía yo, o sea, Él es muy particular para el humor. Y luego, bueno, pues se da cuenta que es un poco el humor, sí, de Guardianes de la Galaxia, lo cual es peco de obvio, yo lo sé, mezclado con Super Cool. Así fue más o menos como se lo quise explicar. No sé si ustedes coincidieron o no con esa observación mía, pero así fue como yo lo definí, y nada, me gustó mucho. Yo no sé si podría, porque nunca he visto Super Cool, pero... Pero, o sea, sí, o sea, es como Guardianes de la Galaxia, pero le dijeron a James Gunn, aquí no tienes restricciones. O sea, puedes ir más allá y aprovecha el personaje que creaste o la semilla que sembraste en Suicide Squad, porque si es una, o sea, es un chiste súper tonto y tal cual como les decía Valentina al principio, el humor es de penes, o sea, hay un chiste de penes en la película tal cual, en el que dicen, sí, el gobierno te dijera que te comieras todos los penes que están en una playa, y él dice, sí, si me lo dijeran lo haría, ¿no? De tan patriota que soy, pero tal cual, o sea, ese chiste solito representa muy bien el tipo de humor que tiene esta serie, y lo explota, pero al máximo, o por lo menos en lo que van en estos capítulos. Entonces, digamos que sí es más o menos lo que yo esperaba, no ha tenido momentos que me sorprendan a nivel, no esperaba que el personaje hiciera eso, porque yo esperaba que fuera por esa misma línea. Entonces, en el sentido en el que sí está siendo una grata sorpresa, es en el ritmo que le está dando. Entonces, todo va muy bien hasta ahorita. ¿A usted, don Francisco, qué le pareció? Pues yo voy a aquí hacer un poquito la nota disonante en un solo sentido nada más, en el de que a mí no me parece que esté tan cercano a Guardianes de la Galaxia o incluso a Suicide Squad, a pesar de que venga de allá, porque creo que James Gunn puede manejar distintos tipos de humor y lo ha demostrado. A mí esta me parece que si Marvel en su momento se vio valiente al hacer al hacer WandaVision un experimento narrativo. Y esto va a ser muy raro porque rara vez le echo porras a Warner, no porque no me guste DC o no me guste Warner, sino porque aquí Warner sí le dijo, quítate que ahí te voy y vamos a hacer un verdadero experimento con una serie relativa al universo DC, porque tiene todo el feeling de una película independiente, tiene todo el feeling a las viejas películas de James Bond. De hecho, si hay un referente directo a Peacemaker, para mí no es Guardianes de la Galaxia, no es incluso El Escuadrón Suicida, es Super, la película previa a Guardianes de la Galaxia de James Gunn, que pueden ver hasta donde yo recuerdo en Prime Video. Y la verdad es que tiene toda esta idea, y además el nivel de sátira, el nivel de ironía con la que toca las fibras, además de una América hiperviolenta y de esta imagen de precisamente de macho alfa, etcétera, es súper brillante. Además, a pesar de que el nivel de humor es de penes, es un nivel de humor de penes porque ese es el personaje. Esa es la forma en la que el personaje se relaciona con el mundo, y por lo cual entramos ahí, y porque termina siendo parte del mismo de la misma parodia de este hipermachismo ridículo, que además a mí me parece la mejor manera de hacer este tipo de personajes, onda Peacemaker, onda Rorschach, onda Punisher, que es mostrando toda su todo lo mal que están. Y por ahí alguien mencionaba que Peacemaker es como Johnny Lawrence. Es correcto. Básicamente, nada más que aquí te lo deja todavía mucho más claro que Peacemaker está mal. En Cobra Kai es un poquito más sutil, pero está igual de claro, nada más que mucha gente no lo entiende. Entonces, la forma en la que James Gunn crea este tipo de empatía, porque además el personaje termina siendo de lo roto que está, de lo mal que está personalmente, termina siendo relativamente adorable a pesar de ser un cretino, hijo de perra. Pero súper bien, me encantó la serie, me encantó el ritmo que lleva James Bond, me encantó la forma en la que está haciendo esta serie. Y por cierto, aunque no leí los cómics de Charlton, Peacemaker es el referente para crear a The Comedian en Watchmen. Curiosamente, por eso me puse esta playerita. Porque para ser de estos personajes del Shadow, Peacemaker es de quien Alan Moore se basa para crear a The Comedian. Entonces, cuando tienes ese referente y comparas al Peacemaker que está haciendo James Gunn con The Comedian, es como dos capitas más de hilarante este proceso. Entonces, pues básicamente eso es lo que puedo decir hasta el momento y sin spoiler de Peacemaker. Por ahí nos preguntaban que para empezar, ¿de qué va la serie? Entonces, le pido a Don Vale que ponga esa cortinilla, por favor. Chan, chan, chan. Siento que la musiquita de la guacorreseña suena como a muy misteriosa. Sí, te la tengo que cambiar. Pues bueno, les decía que así vamos a hacer una reseña de 3 episodios. Sí, se puede. Un resumen muy sencillo. También por ahí alguien mencionaba que algo muy importante que me gustó es que al principio de la serie te ponen un previamente de Suicide Squad, porque como decía, no es que sea es la precuela de la serie, pero también es donde nos dan el origen, por lo menos en esta versión del personaje, de dónde salió. No un origen de superhéroes, sino en qué momento apareció en este universo para que todos lo veamos. Entonces recordemos que básicamente lo último que hizo en The Suicide Squad pues fue pelearse con Rick Flag y matarlo enterrándole un cacho de piso o no sé de qué en el pecho. Por lo cual, o sea, mucha gente lo vimos como finalmente el villano o como un elemento malo dentro de la película porque mata a uno de los héroes, ¿no? Y a fin de cuentas, a lo que tratan de llegar ellos, este Task Force X, es brincarse a la ley que representa Amanda Waller, que lo que quiere más allá del bien para la humanidad es recuperar unos archivos, y el que está encargado de obtener eso a toda costa es Peacemaker. Y todos los demás dicen, no, es que tenemos que destruir al monstruo ese y tenemos que salvar a la gente, tener un comportamiento un poquito más de héroes. Entonces Peacemaker en automático pareciera ser el villano porque a él no le importan las personas, a él lo que le importa es cumplir con la misión que le encomendaron. Y por eso al final, ¿no?, termina siendo parece que este tipo realmente fue el malo. Lo termina, después de matar a Rick Flag, lo termina derrotando, porque creo que en algún momento lo dimos por muerto, Bloodsport, el personaje de Idris Elba, que tiene una mención muy chistosa dentro de la serie, debo decir. Lo dimos por muerto hasta este final de la película, en el que vemos que no se murió. Básicamente le cayó una gran parte del edificio encima y lo dieron por muerto, o lo dimos por muerto, y resulta que no, que está... solamente tuvo una bronca con su clavícula, está en el hospital. En la película sí vemos que está vigilado, porque a fin de cuentas es un preso. Nos preguntaba alguien ahí, oigan, ¿por qué si es un preso no tienen un guardia? Eso creo que se explica luego, o sea, no le dejan a nadie porque lo que esperan es que él salga por su propia cuenta del hospital y se dirigen automático a su hogar, que muy, o sea, creo que el lugar en donde uno se podía haber imaginado que vivía alguien como Peacemaker es totalmente en uno de estos campamentos de trailers, de casas rodantes, que no tienen la parte de rodante, sino el puro, como la pura carcasa. Totalmente lo vemos ahí. Y la razón por la que no tiene guardias es porque el Task Force X no es algo oficial de Estados Unidos, no son parte de un cuerpo como el FBI, la CIA, la milicia, sino que son villanos que se supone que están encerrados en algún lado y nadie debería saber que están afuera. Entonces simplemente lo dejan ir para que vaya a su casa, y entonces ya en su casa, fuera de los reflectores o el lugar público que puede representar un hospital, pueda llegar el nuevo equipo a decirle, oye, no te creas que no te estábamos echando el ojo, estábamos esperando que llegaras aquí para platicar tranquilito y que sepas que tenemos una nueva misión. La misión anterior era el proyecto Starfish, este es el proyecto Butterfly, el proyecto Mariposa, que básicamente lo que le dicen estos nuevos agentes es que te contratamos porque necesitamos que hagas lo que mejor haces, que es matar gente. Hay un chiste también, creo que importante en la película de Suicide Squad, que es que él podría, no importa cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar para cumplir su cometido, y eso es algo que cambia a raíz del final de la película de Suicide Squad, y lo vemos cómo lo desarrolla aquí, cómo él se siente como que no es lo que debería ser, como que no, él no quiere ser el malo, o sea, sabe que tiene que matar gente a final de cuentas, pero no quiere ser el malo, y entonces empieza a recapacitar sobre la idea de matar mujeres y niños, o sea, hombres X, ¿no? Pero mujeres y niños, y por ahí mencionaba también Mr. Max lo de Peacemaker, what a joke, que es lo que le dice Rick Flag antes de morir a Peacemaker, y ya lo empieza a pensar, ¿no? Empieza a digerir esa información dentro de lo poquito que tiene de neuronas Christopher Smith. Sí empieza a decir, es que el nombre Peacemaker se supone que está buscando la paz cuando realmente es un tipo violentísimo y que solamente sabe seguir órdenes. Sí se empieza a sentir como una broma y entra en un estado de depresión. Pero vaya, realmente con lo que empieza la serie es con este fabuloso intro que de verdad no esperaba que fuera algo así, que es un bailable ahí raro entre todos los personajes protagonistas, digamos que de primero, segundo y hasta tercer plano, con una coreografía bastante chistosa y bastante divertida, con música que por ahí vi que comentó el buen Willy Holland, amigo nuestro, que él creía que la música era original para la serie, y no, todo el soundtrack de Peacemaker, James Gunn ya hizo una playlist en Spotify, ahí se las compartimos en un ratito si es que no la han visto o escuchado. Es música, digamos que es la música que le gusta a Peacemaker, y a eso llegamos en algún momento de la historia. Pero bueno, básicamente lo recontratan. Sabemos que, digamos que solamente agarran o se llevan a la morra que le dio el golpe a Amanda Waller al final de la película, y a los demás, pues sabe que estaban involucrados en eso, entonces los castiga. Tenemos a Economos, que es el chavo tecnológico, bueno, el señor tecnológico, ¿no? El gordito de la barba, que es parte de este nuevo equipo. Tenemos a una integrante nueva, que no sabemos cuáles son sus habilidades, pero después descubrimos que realmente es hija de Amanda Waller, y pues básicamente la manda como para que tenga chamba y para que esté, como para que le eche un ojo a sus demás subordinados. Tenemos a dos agentes más. Uno que es como el líder, que es el que realmente tiene toda la información, pero básicamente se la guarda para él y a los demás le suelta la información que necesitan conforme la van necesitando. Y tenemos a otra chica que es como la experta, una rubia muy guapa, experta en artes marciales, en armas y todo, y básicamente entra como a regañadientes pensando en Peacemaker es un tonto, básicamente nosotros vamos a tener que hacer toda la chamba en lugar de él, o ojalá terminemos pronto para no tener que seguir lidiando con este tipo. Lo que decía, no le dan la información a Peacemaker sobre lo que tiene que hacer. Ah, por ahí vemos atrás al personaje de Vigilante, que Vigilante básicamente es como, aquí lo ponen un poquito como el sidekick de Peacemaker, que si bien él trabaja solo y no lo quiere alejar, es de estos como que dicen, oye, quiero ser tu mejor amigo, y así de sí, pero hazte para allá, yo no quiero amigos. Y el otro tipo es muy insistente, te lo ponen como alguien totalmente así detrás de como en las sombras, no muestra la cara ni nada, aunque para mí fue bastante evidente cuando sale el personaje, antes de que le quiten la máscara, cuando el personaje, su versión no vigilante, yo dije, este es Vigilante, porque creo que es muy obvio, pero bueno, entonces, pues básicamente, poquito a poquito, le van explicando a Peacemaker que lo que tiene que hacer es matar a un político, a un senador, si no me equivoco, y lo van preparando para eso. En el proceso conocemos a su papá, que es ni más ni menos que el T-1000 de Terminator 2, pero en una versión obviamente mucho más adulta, que representa lo que es Peacemaker, pero como al mil, ¿no? Es este veterano de guerra, como bueno en tecnología, pero que nunca, siempre maltrató a su hijo, por lo menos psicológicamente, seguramente físicamente también, pero por el cual Peacemaker todo el tiempo está tratando de buscar su aprobación. Cualquier cosa que hace, trata de mostrársela como así de, mira papá, tengo un logro, y el papá, ah, sí, chido, pero alguien más lo hizo mejor o algo así. Y ahí es, por ejemplo, donde entra lo del chiste que decía de Bloodsport, que le dice, ah, es que conocí un tipo que tenía fobia a las ratas, ah, le tenía miedo a un animal, espero que no haya sido el tipo que te disparó. Y él así de, oh, rayos, ¿qué? ¿Estás diciendo que ese tipo del que nos estamos riendo, porque aparte casi se muere ahogado de risa el señor, me estás diciendo que ese tipo del que nos estamos riendo fue el que logró derribarte, derrotarte, final de cuentas, eres una vergüenza? Algo que me llamó bastante la atención es que este señor, el papá de Peacemaker, tiene un como laboratorio, tiene un cuartito que se amplía cual bolso de Mary Poppins, el cuarto de los menesteres o algo así, en donde básicamente desarrolla tecnología y tiene muchas variantes del casco de Peacemaker, que no es solo un cacho de basinica metálica, sino que tiene ciertas cuestiones tecnológicas que le permiten no solamente ser un tipo con un traje chistoso, lo cual me pareció bastante interesante, y sabemos que va a ir un poquito más allá. Díganos, don Francisco. No quería interrumpir la guacorreseña, pero nada más como para hacer notar, porque creo que es importante, de lo que se ríen cuando comentan lo de Bloodsport, es porque en la película nos hicieron ver el paralelo entre Peacemaker y Bloodsport, porque los dos son hijos de un militar, fueron entrenados por el padre para ser máquinas de matar, y pueden hacer de cualquier cosa un arma. Incluso en la película fue un chiste casi en el inicio de la película. Uh-huh. Bueno, en la presentación de los personajes no en el inicio, porque el inicio es otro, pero anyway. Y aquí lo interesante es que cuando le empieza a contar la historia de las ratas, el padre en realidad se empieza a carcajear cuando le dice, su padre lo torturó encerrándolo con ratas hambrientas durante muchísimo tiempo, y eso es lo que este cuate le empieza a dar un montón de risa, por lo cual tiene la fobia. E incluso Peacemaker le cuenta muchos detalles de es que parecía que tenía acné por todo el cuerpo, y de pronto te das cuenta que son mordidas de rata, y el papá se está cagando de la risa. Y dice, ya, qué perdedor, ojalá no haya sido, como decía, no haya sido el que te disparó, y es cuando todo se rompe y vuelve a haber esta distancia y esta frialdad brutal entre los dos, que es interesante. Pero ese es curioso que el motivo de la risa haya sido parte de ese paralelismo que tienen los dos personajes, y de cómo la idea de este padre en particular es que su hijo no tiene una sola debilidad, cuando está todavía más roto que el mismo que Bloodsport. Uh-huh. Exacto, ya era lo que quería decir, pero... Y pues, long story short, llegamos a uno de los momentos que me parecen muy divertidos, que es que Peacemaker, pues dentro de la investigación, el trabajo que están haciendo y todo, tiene ahí un hookup, se engancha con una güerita que le guiña el ojo en un bar. Platicábamos que por ahí alguien decía, no, creo que fue Arthur, no vean esto en familia. En efecto, no es para verlo en familia. Pues para empezar, porque desde que está en el hospital, John Cena, hacen una toma en la que está enseñando las nachas, porque trae la batita esta de hospital que está totalmente abierta por la espalda. Desde ahí dije, ok, John Cena dijo, nos vamos a divertir y aquí voy a mostrar todo lo que se pueda mostrar que no termine siendo algo demasiado prohibido. Y pues tal cual llegamos a una escena en la que él se va al departamento de esta chica, terminan teniendo sexo salvaje, y de alguna manera esta chica resulta ser una butterfly, uno de los, o sea, parte del proyecto, que al principio no nos decían qué era, pero ahora resulta que vemos que esta mujer tiene habilidades metahumanas, le pone una buena arrastrada a Peacemaker, que debo decir que a pesar de que lo navajean bastante, el tipo íntegro, o sea, tiene cuchilladas y cortadas por todos lados, y se levanta y sigue la pelea y todo, la cual termina en donde él en calzones, porque... pues, no es como que haya dicho, ya terminé y ahora me voy a levantar, no, incluso se pone a escuchar música, encuentra discos de las bandas que les gustan. En Tighty Whities, que son como los calzones más humillantes del mundo. Sí. En eso. Utiliza el micrófono, ahí como podemos ver, utiliza el micrófono un vibrador. Se llama Magic Wand. Ah, caracas. Tiene Magic Wand, y aparte tiene en su casita, por ahí vemos que Vigilante le descubre que tiene una flashlight, son chistes, vaya, a fin de cuentas, pero entiendes perfectamente porque van con el personaje. Entonces, finalmente esta pelea llega al estacionamiento, él sigue estando en paños menores, y lo que alcanza a hacer, ya todo chorreando de sangre prácticamente, para salvarse, es justamente ponerse el casco, que es un segundo casco, es el casco que le da su papá, porque el casco con el que salió del hospital, como no tenía dinero para pagarle al del taxi para llegar a su casa, le dice, oye, pues tengo aquí la moneda de corto maltés, puede costar 50 centavos, pero puede ser $1,000,000. Amigo, eso no es $1,000,000. Entonces le dice, bueno, tengo esto, ¿qué te interesa? Y el taxista se va con el casco de Peacemaker. Entonces este casco que trae ahorita es un segundo casco que le da su papá. Y dentro de lo que les explica, le dice que hay uno que es una especie de Sonic Boom, que es el que descubrimos que lleva aquí, porque activa el modo Sonic Boom, que en automático lo protege totalmente a él y hace una onda expansiva, que básicamente es como si hubiera caído ahí un meteorito. De hecho, termina destruyendo su carro prácticamente, pero a esta chica, la Butterfly, que ya estaba a punto de matarlo, la termina pues deshaciendo, ¿no? Porque es ser orgánico. Ahora, lo que platicamos hace rato, o sea, él no tenía guardias porque se supone que todo esto es underground, nadie sabe de, realmente de él, entonces aquí vemos que llega la policía porque pues hubo una explosión, y la policía no se debe enterar de que él está ahí, entonces su equipo tiene que ir por él y tratar de sacarlo sin que lo vean, o por lo menos de huir sin que lo atrapen ni nada. Y la cual me parece que es una de las escenas más divertidas de todo lo que va hasta el momento de la serie. El cómo tiene que regresar al edificio para vestirse porque está encuerado. Y no solo eso, sino que dice, me voy a llevar cosas que me gustan de aquí. Prácticamente es un niño. La actitud de Peacemaker es como un niño. Dice, esta morra ya se murió. O sea, entiende que ya se murió y dice, ya me voy. Pero tiene discos que me gustaron. Entonces empieza a llevar discos y empieza a agarrar varias cosas. Todo lo envuelve en una sábana y se la quiere llevar, pero no amarra bien la sábana. Por ahí involucra a una pareja del edificio. El momento en el que tiene que salir, o sea, pero las salidas, entradas y salidas están tapadas, entonces para escapar tiene que brincar de balcón en balcón, y ahí entiendes perfectamente que este dude, sí, muy mamado y lo que sea, exmilitar y etcétera, pero no deja de ser un ser humano. O sea, eso en cualquier otra película o proyecto de superhéroes, simplemente brinca desde el último piso, o sea, él mismo lo hace, brinca y logra caer en una lona, pero regresamos al chiste de que lo que tiene es que tiene una fisura o una bronca en la clavícula. Pero pues tiene que brincar de balcón en balcón, y cada brinco de balcón es una sufridera porque vemos cómo de verdad le duele, y finalmente logra escapar con su equipo, pero creo que esa es una gran, gran escena. Logran huir y finalmente, él encuentra un aparatito que después descubrimos que resulta ser una como mini nave espacial, no sabemos bien para qué, pero con lo que llegamos hacia el mero, mero final, cuando trata de ir a matar al senador, porque finalmente tienen ahí una especie como de, lo están esperando en su casita en el bosque, al senador, con su familia, pero justo ahí es donde se presenta el momento de lo de no que tú matabas mujeres y niños, porque llega el senador con su esposa, con sus hijos, un niño y una niña. Y desde antes, cuando le presentan los targets, le dicen, tú tienes que matarlo a él, pero de ser necesario hay que matarlos a los demás. Y es cuando se empieza a pensar en esto de, ¿era tan en serio la idea de tener que matar mujeres y niños? Porque no es algo que yo quiera hacer realmente, ¿no? Y le están diciendo, están analizando si estos personajes son o no butterflies, que lo que hasta ese momento sabemos es que más bien son como extraterrestres que de alguna manera poseyeron a estos humanos o algo así. Entonces le mandan que los mate de manera definitiva y el tipo no puede. Se empieza a poner muy ansioso y no puede, a pesar de que básicamente es para lo que lo contrataron. Todos los demás alrededor solamente están para facilitarle el trabajo, pero lo que él tiene que hacer es nada más meterle una bala en la cabeza a cada uno de estos extraterrestres. No lo logra hacer, le ayuda a vigilante, los terminan atrapando a finalmente a quien, porque Vigilante logra matar a la esposa y a los niños, pero justamente al que tenían que matar es al que no pueden, porque ahí aparece el fantástico Judo Master, que es una persona chiquita y la verdad también se vuelve un elemento muy chistoso porque pareciera que es alguien a quien podrían vencer fácilmente y les pone una buena madriza a todos y cada uno de los que se enfrentan, excepto en la parte del final, pero pues qué puedes hacer cuando eres de ese tamaño y te estampan un camión y luego te agarran a fierrazos como a Robin. Y pues vaya, en lo que nos quedamos, el cliffhanger de estos tres capítulos es que los butterflies tal cual son como mariposas extraterrestres, y empiezan a aparecer en el radar que tiene en la camioneta el Economos, que está como analizando en dónde están estos extraterrestres que parece que van a hacer una invasión mundial. Empiezan a aparecer en el mapa, en todos lados, en todo el mundo hay activación de butterflies. Entonces esto dejó de ser algo local, una misión local, y ahora parece que va a ser algo nivel el proyecto Starfish que vimos en la película del Escuadrón Suicida. Sí, más o menos así a grandes rasgos. De eso tratan los tres capítulos. Oye, de hecho, estoy a punto también de interrumpir cuando mencionaste esta escena en la que va bajando de los balcones a punta de golpes, básicamente. O sea, esa, cuando mencioné de la escena que me estaba riendo de manera incómoda, me refería a esa. Sí. A esa escena. Es que es doloroso verlo. O sea, es como que, ay, no quiero seguir viéndolo, pero igual estás ahí. y te da risa, porque sabes que cada balcón que va a bajar se va a meter un madrazo. Ajá, y cuando ya está en los últimos, es como, ya lo viste que el tipo apenas puede agarrar vuelo, y de todos modos se va a aventar y cae, pero como costal. O sea, que parte de, o sea, parte de la idea de que no te deba doler tanto es que cuando está en el hospital, cuando lo están revisando y lo dan de alta, le dicen, es que a usted le dispararon, se le cayó un edificio gigante encima y lo único que tiene es un como desplazamiento de clavícula, o sea, tiene una fisionomía perfecta y aparte muy buena suerte, sin ser un metahumano. Entonces, aparte el tipo cuando tiene el enfrentamiento con la chica y cae desde el último piso, cae justamente en la parte que le está doliendo y decide, ah, la doctora me dijo que no hiciera esfuerzos en, por lo menos en esta área, y lo primero que hago. Y luego cuando se empieza a aventar de los balcones, le vuelve a pasar lo mismo, vuelve a caer en esa misma parte. Entonces como, sí, o sea, no debe de, o sea, sí debe de darnos risa porque le dijeron que tiene un muy buen físico y prácticamente no le pasó nada si le cayó un edificio encima, pero de verdad se ve que le duele y eso es muy chistoso. Sí, no, la verdad es que sí es dolorosísimamente gracioso. Esa era la palabra que quería utilizar, más o menos. Francisco, pero es que en general creo que todas las escenas de acción que manejan en la serie están manejadas en ese tono, ¿no? Como exacerbar la fisicalidad y la violencia. La escena de la pelea con la chica y los cuchillazos también se ven bien macizos. Sí. No, porque incluso se ve que sí le corta duro, sí, o sea, sí hay... Sí, hay una parte en la que se ve como que le clava el cuchillo en un pectoral o cerca del pectoral, uh-huh. Y es como, casi no le salió sangre, o sea, creo que no hicieron... El tipo termina lleno de sangre, pero no tanta sangre como a lo mejor tendría que haber sido, o como lo ponen en escenas similares en otros proyectos. Correcto, que para mí es sorprendente porque ya tenemos una escena de sexo explícito, ¿no? Pero no tenemos derramamiento de sangre, ya no digamos exagerado, sino realista, ¿no? Esos cuchillazos tan finos sacan un montón de sangre. Pero creo que funciona bien, incluso en el capítulo final, ya cuando los tienen capturados y empiezan a torturar a Vigilante. Está también. Tampoco. Y es explícito. O sea, dura muy poquito, pero es explícito porque le quieren, tal cual, le quieren cortar un dedito de su piel. Pero curiosamente, y esa es la parte que a mí me parece sorprendente de lo que hace James Gunn, no se vuelve una escena de Punisher, por decirte algo. O sea, no se vuelve grotesca, no se vuelve, creo que por el tono, no se vuelven excesivamente realistas. Se vuelve doloroso e impactante lo que puedes ver, y es violento, pero gráficamente no se vuelve especie ni de representación súper exagerada de la violencia estética, digamos, esta puesta estética, ni muy realista, sino está en este lugar que todavía queda en la comedia, donde pues está feo que alguien le ponga unos electrodos en las gónadas, ¿no? Pero no. El mamón de Peacemaker. Síguele, no me importa. Sí, dale más. Y le dice así: todavía le guiña el ojo, así como de: lo tenemos, compadre. No, no, no, ¿cómo que lo tenemos? El que tiene la electricidad acá soy yo, no tú. Y dice, el otro: yo aguanto, vea cómo sufre mi amigo. No. Ajá. No nos vas a sacar una sola palabra. Pero es que justamente por eso es la comedia, ¿no? Sí. Porque recurre a eso. Pero no es una escena de James Bond atado a la silla, encuerado con las gónadas al aire. Sí, o sea, no es tan explícito. Sin embargo, sí recurre a eso como elemento, por un lado cómico y por otro para que entiendas que lo que está en riesgo es real, ¿no? O sea, y para eso creo que también, y es algo que creo que también es bueno comentar, qué buen papel está haciendo John Cena. Sí. Que quede claro que no estoy diciendo que sea un gran actor. No lo necesito. Sino que papel... Siento que está haciendo similar a lo que hacía cuando estaba en la WWE. Exacto. De pronto luego también tiene sus apariciones. O sea, no quiero decir que ya no exista ya, pero es una actuación muy similar, o sea, muy de farsa. Pero exacto. Lo está haciendo muy bien. Y que es a lo que voy con la escena de los saltos, en que se nota ese entrenamiento del luchador para transmitir el dolor de cada golpe, porque eso es lo que hacen en la WWE, cada golpe parece como si te hubiera pegado un camión, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, cada vez que cae le puedes ver que cae como papas, que le duele, ¿no? Y eso es, creo que es mucho la gran ventaja de John Cena, y que John Cena trae muchas ganas de burlarse de sí mismo. Toda la escena en el departamento de la chava con sus truzas trueno, bailando con la Magic Wand, que por cierto alguien decía que creía que se llamaba Hitachi. Hitachi es la marca, el producto es Magic Wand. Ajá, es como el jacuzzi y las, o sea, jacuzzi es la marca, y la tina de hidromasaje es el objeto. Exacto. Entonces, pero toda esa escena es muy autoparódica, o sea, sí necesitabas tener a John Cena ahí precisamente por lo mismo, porque tiene esta imagen de supermacho alfa, de hiperviolento, de esta idea muy norteamericana de lo que es un hombre, vamos, y la capacidad que tiene John Cena de burlarse de sí mismo me parece magistral. Por ahí nos dice, ¿quién fue? Creo que fue Arthur que nos dijo que se lleva la tanga de leopardo. No me fijé si se la llevó, pero la agarra para oler, acá como monearse. Sí, y fue bien. Como de, sí, es totalmente algo que él haría. Esa no, escena, claro, es... pero sí le echa el montoncito con los discos. Tiene sentido, sí. No vi eso, pero tiene todo el sentido del mundo. De hecho, se han llegado bastantes comentarillos. Dice, saludos, Covachos Old School, llegando tarde como siempre, dice Julián Ramírez. Mr. Max, yo vi ese cuchillazo como si le metiera un alfiler a un globo. No, pero si haces eso de con un globo, el globo explota. Yo más bien siento que fue como un palillo a un puré de papa. O sea, como que sí lo clavó y lo sacó y salió así una gotita de sangre. Cuando suele ser algo más escandaloso en otro tipo de cosas. Mira, acá nos dice el buen Luis Juárez que Not Lee, el actor que le hace de Judo Master, en la vida real mide 1.70. Pues está muy bueno el efecto, la verdad es que sí está. Ajá, por eso, por ejemplo, en el intro, porque Judo Master sale hasta el final y John Cena lo termina cargando y se lo monta en el hombro, pero como si fuera un chihuahua. Pero la toma está hecha de tal manera en la que John Cena se ve gigante y Judo Master se ve muy chiquito, porque la toma no es de frente, es como una contrapicada. Entonces, ese es el efecto que da, que sí está muy bien realizado. Samuel Franco, con acento falso francés, dice... Ah, no hay nada mejor que el sonido de las llagas, de las viudas del Snyderberg una tarde de domingo. De hecho, sí está muy curioso cómo en general la recepción de esta serie ha sido muy rara entre un sector de los que se autodenominan fans de DC, o sea, lo voy a decir de fan de cómics o fan de superhéroes o de uh-huh. Los que son fans de DC, por alguna razón nada más de DC. Y son más como Zack Snyder, como que están muy divididos porque sí es una serie, evidentemente no es una serie que pudiera estar en Disney Plus, por ejemplo, uh-huh. O sea, no es algo que veríamos con los héroes Marvel, al menos en el futuro cercano. Ah, pensé que Francisco iba a mencionar algo, no más tampoco. Pero como está en tono cómico y tenemos esta intro tan luminosa, realmente sí está causando conflicto. Entonces es muy curiosa esa reacción. De hecho, es que no es solo el tono cómico. Parte de la médula espinal que está haciendo James Gunn es pitorrearse de la gente que cree que el DC Universe o este tipo de personajes tienen que ser hiperviolentos. Porque la hiperviolencia tiene un costo. Y lo que está haciendo James Gunn es llegar a esa hiperviolencia a partir de burlarse de los personajes. Todos los personajes que son hiperviolentos en la serie... están mal, o sea, son una burla, son una sátira salvaje de sí mismos. El Vigilante, que te lo dicen que es un asesino buscado, etcétera, termina siendo un patiño que está todo el tiempo de ¿verdad que somos amigos de Spike? ¿Verdad que somos amigos de Spike? De otro perdedorazo que es Peacemaker, que vive en un parque de trailers y que no puede hacer nada de su vida porque todo lo que busca es la aprobación de su padre, e incluso Judo Master, que es otro que está igual, a pesar de que mide poco, también es este personaje hiperviolento, también satirizado, porque es una máquina de matar, pero pequeñita. Uh-huh. Todo este tipo de cosas son básicamente un decirle a los fans de Snyder, chavos, están de la fruta todos. Sí, pero no creo que si creen que lo de Snyder es profundo, ¿tú crees que entiendan estas sutilezas? A mí el traje de Judo Master me recordó mucho a Firefly, la parodia de Spider-Man de esta película, de Superhero Movie, que es Drake Bell en esa película. Está curiosón. No lo vi, cúmplame. Estoy. ¿No viste sí, Superhero sí. Movie? Que es una, o sea, es una parodia de muchas películas de superhéroes, pero su base es Spider-Man, la primera de Sam Raimi. Es como Scary Movie. Ajá, no, de las que son como Scary Movie. Fíjate que no la vi. O si la vi, ya la bloqueé de mi mente, porque de esas películas, que vi muchas, las únicas que muestran son la primera de Scary Movie y la de Not Another Teen Movie. Esas dos se me hacen muy, muy buenas. Todas las otras. De hecho, la película esta de A Date Movie con nuestra queridísima Alison Hannigan, creo que es la peor película que he visto en mi vida, y estoy incluyendo Cindy la Regia. Pero yo a mí tampoco es que me haya gustado mucho, pero sí recuerdo mucho el traje porque estaba en el póster. Nada puede ser peor que hasta se me fue el nombre. Esa mera, sí, no, nada puede ser peor que esa. Nada. Te reto, güey, te reto. Vete a ver El Mesero, cabrón. Híjole, ¿no? Desde el tráiler, creo que El Mesero es mejor que Nuevo Orden. Híjole, desde el tráiler, te lo firmo. Por lo menos creo que no hay pretensión en El Mesero, ¿no? Exactamente, sí. Dice Mr. Max, a Mr. Max te sorprendió mucho lo venoso de John Cena. Ya nos mandó como tres comentarios de, oye, ¿vieron las venas? Chequen, exacto. Está bien venoso. Lo suyo es lo venoso. Sí. ¿De Mr. Max o de John Cena? De Mr. Max, obviamente, es el que está mirando lo venoso. Pero o sea, también menciona, y que me parece bastante chido porque no lo hemos mencionado, que es el verdadero sidekick de Peacemaker, que no es Vigilante, sino es un águila calva. Eagly. Llamada Eagly. Hecha totalmente por computadora. Hay un, o sea, creo que todas sus escenas están muy bien hechas, porque justo preguntaban qué nos habían parecido los gráficos. Están súper bien. Porque dentro de lo irreal que es hacer que un águila haga ese tipo de acciones. Abrace a una persona. Ajá, exactamente. Pero justo antes del abrazo, cuando se ve una toma súper de cerca en donde se están como viendo a los ojos, se ve que John Cena está viendo como al fondo del salón en lugar de al águila, porque le faltó enfocar la mirada en algo que esté más cerca. Entonces él solo estaba como viendo así, en lugar de ser ese pequeño visco que uno hace como cuando, por ejemplo, mira al dedo en lugar de mirar más hacia el fondo. Pero, o sea, pero vaya, fuera de eso, en general, aparte el cómo se preocupa en el momento en el que porque Eagly escapa, o sea, de pronto se va porque esta parte lo tiene, no hagan eso con sus mascotas, no los mantengan encerrados en un carro. Lo tiene encerrado en su carro, que básicamente es el general Lee, pero en lugar de la bandera de los confederados es la bandera de los Estados Unidos. Muy americano el asunto. Eagly logra escapar porque abre la puerta para ponerse el casco. Eagly se escapa y convenientemente es el momento en el que ocurre esta explosión. Y fue totalmente una justificación para que no se muriera el águila. Yo de hecho entendí que abrió la puerta, o sea, que sale no convenientemente, sino que le abre la puerta para que se salga, porque sabe que ella viene detrás de él. O sea, eso fue lo que yo entendí, no sé si pues es que para mí fue más un que fue por el casco. Ah, no, sí, claro, pero primero abre la puerta y deja que salga, o sea, no es como, ¿sabes? No es como que se haya escurrido, sino abre la puerta para que salga. Y de hecho, incluso cuando se van, se toma el tiempo de abrir la puerta ¿para qué? Y dejar que entre primero el águila mientras antes las otras dos demás, chicas están diciendo, güey, ya, o sea, vámonos, pinche la que. No, tenemos que esperar a Eagly porque es. Ah, porque le dicen que no ha llegado. Abran, así hagan un ruido como de bolsa de papitas. ¿Por qué le das de comer papitas a un águila? que la escena de la explosión, que obviamente sale volando y no vemos esta explosión que es masiva y agarra no sé cuántas cuadras a la redonda, y de repente vemos que cae algo. Yo sí pensé que era el águila. Digo, me imagino que era el chiste, ¿no? Pero dije, ay, güey, me la mataron tan pronto. Y no, resulta que era el águila llevándole una ratita así de todavía así como de premio, como los gatos que te traen ese sitio. Ajá, como los gatos. Una zarigüeya. Ajá, era una zarigüeya lo que dejó caer. Era una zarigüeya, sí, cierto. Y se la lleva como diciendo, mira, Sí, para que te sientas mejor. Para que comas. Mira. Ajá. Sí, no, pero en ese momento sí dije, ay, sí la mataron. Culeros. Pero mira, qué bonito. Oye, nos pregunta acá el buen Rodrigo Díaz. Bueno, más bien nos dice que el personaje de la hija de Waller también es muy bueno. Me parece fantástico. Adebayo es un personaje muy bonito. Que por cierto, no mencionamos. No mencionamos a la Amanda Waller, Amanda Waller, que está en lugar de Amanda Waller porque no les alcanza para Viola Davis en todos los episodios. Ajá, sale cachorro. Exacto. Pero no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es también afroamericano, que es el. ¿Mande? Clemson. Mourn. Que es como el director de este grupo, de esta pandilla de pobres perdedores. Que, o sea, aparte te lo ponen como, o sea, exactamente, la Amanda Waller, él es el cerebro, él es el que tiene la información, no se la suelta completa a todos, la información. Pero me encanta cómo a ese tipo de personajes les dan escenas como de comedia involuntaria para él, pero diseñada en la serie, como al final, en donde finalmente descubren cómo entrar al sótano de la casa esta del senador, y lo que traen es un explosivo que se activa desde el celular, y básicamente le pasa lo que a muchos niños en épocas navideñas, que se les, ay, se apagó el cohete, y se van a acercar así, totalmente lo vi venir, pero fue muy divertido verlo. Sí, sí. ¿Y qué tiene, como bien mencionas, todos esos secretos guardados y que serán parte del desarrollo de la serie? Pero, de nuevo, parte de lo que está manejando Gon con el personaje de la hija de Amanda Waller, es que, por un lado, ella está haciendo ese trabajo porque aparentemente no puede conseguir otro trabajo, entonces necesita dinero para poder rehacer su vida con su pareja y su hijo. Y sus perrijos. Y sus perrijos. Y bueno, y el futuro hijo que quieren tener. Ah, claro, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, pero por eso aceptó el trabajo, pero lo que Waller le dice es que no quiere que desperdicie su talento, porque aparentemente, por seguir las instrucciones de su madre, tomó un entrenamiento para ser agente especial, y él estaba yendo súper bien hasta que ella dijo que ya no quería hacer eso y decidió tomar su propio camino, ¿no? Entonces, de alguna forma, tienes a este personaje que está siguiendo los pasos de su madre de forma forzada, digámoslo así, mientras que Peacemaker tiene esta relación con su padre, y él está siguiendo los pasos de su padre, tratando de buscar su aprobación, porque además al final resulta que después de esta explosión, el hacker, brillantísimamente, eso me dio muchísima risa, le encarga que le eche, que cambie todo, las huellas digitales del coche y la propiedad del coche, a otra persona para que nadie se dé cuenta que Peacemaker está fuera de la cárcel. Y al güey se le ocurre echarle culpa al papá de Peacemaker. Pero no solo eso, sino que tienen que interceptar a la pareja, porque hace rato mencionaba que en el edificio en donde pelea con esta Butterfly, mientras llega a escapar, se mete a un departamento en donde hay una pareja que trae problemas, y empieza a ver ahí una plática muy chistosa en la que solamente incrementa los problemas de la pareja. Incluso hay un guiño de la morra diciendo, ah, pues igual y sí me lo quiero dar a este, porque tú no, tú y yo estamos peleados, y los tiene que amarrar. Si, oiga, ¿no tendrá por ahí un mecatito o algo así? Es que los tengo que amarrar. O sea, esa secuencia es algo muy raro, pero muy divertido. Pero al final de cuentas, ellos son los únicos que vieron directamente a la persona que están buscando. Entonces, la policía los va a usar para enseñarles fotografías y que puedan identificarlo. Entonces, también les dice, tienes que, pero ahí quien va es Adebayo. Así de, tú tienes que ir a alcanzarlos, interceptarlos y suéltales una lana. Para que digan que es alguien más. Y una vez más, o sea, antes tenían la parte de la información que mandó el hacker, y ahora resulta que coincide con la manera en la que ellos identifican a través de las fotografías, porque aparte de todas las fotografías que tienen, justo los dos eligen la foto del papá de Peacemaker. Entonces, pues es como de, ya tenemos todo, o sea, todo cuadra perfectamente, él es el culpable, vámonos, hay que atraparlo. Que además, lo curioso, y es algo que vimos cuando llega Peacemaker con su papá, y lo primero que le pregunta es, ¿a cuántos negros mataste? ¿A cuántos mexicanos mataste? El tipo es excesivamente racista, no supremacista blanco, y cuando llega a la cárcel, vemos que además tiene seguidores, o sea, parece ser como es, que es como el líder de un grupo radical de supremacismo blanco en su comunidad. Entonces en la cárcel todo se le cuadra, ¿no? Todos los blancos supremacistas se le cuadran, y eso está muy interesante para saber cuál es la historia de origen de tanto de Peacemaker como que de su papá, padre, ¿no? A su papá le están asignando personaje justamente este, el White Dragon, que en los cómics no es el papá de Peacemaker, pero creo que están haciendo algo muy chido, agarrando personajes que probablemente a nadie le importen e integrándolos en un mismo universo para y en donde funcionan, porque se Exacto. supone que White Dragon sí tal cual es un personaje racista. Algo que también me dio mucha risa, hablando de esto de los chistes de racismo y así, es que Peacemaker no se identifica como alguien racista, a pesar de sus actos. Sí. La primera interacción que tiene antes de salir del hospital es con el dude que está trapeando, que básicamente es de la India o descendiente de personas de la India, y le dice, es que yo soy un superhéroe. ¿Cuál un superhéroe? No, ¿quién eres? Peacemaker. No lo conozco. ¡Ah, claro! El héroe racista. ¿Y él, cómo que el héroe racista? No soy racista. Exacto. No, pero pues es que checa tu historial y pues no, o sea, realmente matas más morenos, negros, latinos y demás. O sea, como que no te fijas demasiado en los blancos, como que esos los dejas un poquito de lado. Y le cae el 20, o sea, porque primero lo niega, pero después le cae el 20 y dice, bueno, tienes razón, ahora me voy a fijar más también en los blancos. Es que además del crecimiento que es el crecimiento que está teniendo Peacemaker, ¿no? Como... Que además su justificación es la misma justificación que tienen los policías que disparan a afroamericanos en Estados Unidos, como de, güey, yo no soy racista. Yo nada más cumplo la ley y voy contra la gente que es mala, si son negros ya es cosa suya, ¿no? Entonces, sí. Es como bien chistoso ese rollo. ¿Y cómo va llegando esto a estos pequeños descubrimientos? Porque sigue buscando de una forma u otra la aprobación de su padre y la aprobación de los demás, ¿no? El momentito en su cabaña cuando se suelta a llorar, porque resulta que se burla de todos, ¿no? Se burla además con muy mala leche. Del pobre hacker se burla de su barbita bicolor, a la güera se la quiere echar, a la hija de Amanda Waller, pues, su peso y todo. O sea, de todo se burla bien macizo y termina llorando. Me dice, es que por eso nadie te quiere, porque no puedes ser amable con nadie. Ajá, sí, de ahí a quien se te acerca y puede ser tu amigo, lo mata, es como, o sea, así funciona. Tal cual se queda como un no debía haber matado a Rick Flag, eso estuvo mal Peacemaker. Exacto, pero son esos momentitos de desnudar a este tipo de personajes, ¿no? Porque como bien mencioné, son personajes que a nadie le importan, o sea, Peacemaker, qué diablos, ¿no? Judo Master, jamás, Vigilante, o sea, de verdad, estos eran personajes que no ibas a ver nunca en una adaptación multimedia. Uh-huh. Exacto, a menos que fuera como este tipo de vehículo, y es lo brillante de James Gunn, que se nota que sí se fue a rascar al fondo del barril, porque además es súper fan, o sea, se nota que sí los conoce, porque sabe quién es Vigilante, o sea, aunque en los cómics originales, además Vigilante surge de las páginas de New Teen Titans, en los cómics originales era muy serio, por supuesto, esta idea del antihéroe y que mataba y tal, porque además originalmente era fiscal. Y pues bueno, Judo Master tiene estas grandes enfrentamientos de artes marciales, pero aquí los agarra, y a pesar de que entiende al personaje, lo busca darles la vuelta para que sean una burla del género y de estas ideologías, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Y es lo que he comentado varias veces, sobre todo, por ejemplo, hablando de Punisher, que para mí es muy difícil tomar en serio Punisher, y que incluso por eso además ni siquiera he visto la segunda temporada de la serie de Netflix, porque es difícil tomar en serio este personaje, y lo que está haciendo James Wan aquí es brillante por eso, porque los está desnudando en la forma de o sea, este tipo de violencia no está chida, chavos, no está chingón. Por ahí me decían que Vigilante, o sea, que no les latía tal cual, me lo dijo don Jorge Tobalín, porque él me decía que es, o sea, muy fan por lo menos del diseño de Vigilante, le gusta mucho. Me dijo, no me latió que Vigilante sea tanto como Deadpool. Yo más que Deadpool, lo veo más como un Kick-Ass con personalidad y con seguridad, porque es más eso, y no es tan de chistes como los que hace Deadpool, pero por ahí va el asunto. Sí, totalmente. De hecho, insisto, vayan a ver Super, la película de James Gunn de Guardians of the Galaxy, porque básicamente es Kick-Ass. Y salieron muy cercanos, de hecho, por ahí en algún momento hubo una especie como de, los medios trataron de confrontar a James Gunn con los que desarrollaron Kick-Ass, porque fue como de, oigan, estas películas salieron al mismo tiempo, o sea, sabemos que Kick-Ass viene del cómic, pero como que se fusilaron la idea, ¿no? Y así de, no, pues vean las películas y tienen una base similar, una idea similar, pero van por caminos totalmente diferentes, tienen tenores totalmente diferentes. El protagonista es Rainn Wilson, que ahorita, finalmente después de muchos años decidí ponerme a ver The Office, que está en HBO Max también, voy como en la tercera temporada, y ahí es Dwight Schrute, y es el protagonista de la película de Super, sale Elliot Page, cuando todavía era Ellen Page, ¿quién más aparece? Se me fue el de los 6 grados de separación. Kevin Bacon, exactamente. Y si no me equivoco, Liv Tyler. Creo que es Liv Tyler el interés romántico. No me acuerdo si es ella o Jennifer Connelly, pero una de ellas dos, creo. Es del tipo. Sí. Que se supone que era la esposa del personaje de Rainn Wilson. Y lo deja, pero él en su mente cree que alguien más la convenció o le lavó el cerebro o algo para que lo dejara. Y él no tiene nada que ver con los superhéroes, pero de pronto un día es que yo me tengo que convertir en un superhéroe. Y va a una tienda de cómics para investigar sobre superhéroes que no tengan superpoderes. Y la encargada de este lugar es el personaje de Elliot Page. Y pues básicamente le empieza a informar. Tiene unas visiones ahí rarísimas. Está medio loco el tipo, pero se convierte en una especie de superhéroe urbano, muy a la Kick-Ass, sin tener esqueleto de metal como Kick-Ass. Pero por ahí va el asunto. Y la verdad es que es una película muy entretenida y el final está bárbaro. Vayan a verlo. Sí, está en Prime Video. Pero justo es esa idea de cine indie. De la que Peacemaker tiene todo el espíritu y toda la factura, ¿no? Entonces, vayan a verla. Y la verdad es que además es una película muy inteligente, muy bien hecha, muy bien llevada, y que de verdad hay muchos paralelos con Peacemaker. Yo tengo un chingo que la vi. La verdad me acuerdo muy poco de la película. Sí, debería echarle un ojo otra vez. Porque sí. No me acuerdo cuándo fue la última vez que la vi. Ya, nomás sí, ese era mi comentario. Sí, es Liv Tyler. La película es de 2010. Sí, es Liv Tyler, la chica. Uy. En aquellos tiempos Liv Tyler estaba trabajando, ¿no? Sí, sonó que iba a decir otra cosa. Sí, no, yo también dije, wow, alguien deténganlo. No, pues lo que pasa es que como que ya tiene mucho que no la vemos en pantalla, a eso me refiero. Yo ya te iba a detener a decir, no, a ver, óyeme, todavía está hermosa. Una de tiros, me acuerdo que hubo rumores de que iba a estar ella en Endgame y ya no se concretó, nunca supe si pero, sí. Pero todavía hay mucho chance de que pasen cosas. Imagínate, She-Hulk. Pues ya no mucho porque ya nomás le queda, según esto, a Bruce Banner She-Hulk antes de que me lo retiren. Se compra, a menos de que Marvel diga que no. Yo creo que ya, se queda ahí todo lo que pues según esto ya dieron el anuncio de que ya es lo último que hace con Marvel. Sí. Mm. Bueno, también Chris Hemsworth lo último que hace con Marvel era el Endgame y mira. Uh-huh. Ya veremos. Dice que también sale Linda Cardellini y que Super está en Prime. Nos dice, buen Mr. Max. Fíjate, ahorita que mencionas lo de Vigilante, que nos dice Luis Juárez que sale en Arrow Y Julián Ramírez en un cómic vigilante, le parece trabajo con, me parece trabajo con Batman. No, pues sí, sale en un chorro. Justo, sí, claro, que estaba pensando. Perdón. Como les digo, salió en un anual de su origen, bueno, él sale de un anual de New Teen Titans. De ahí tuvo su propia serie, también escrita, por cierto, por Mark Wolfman, bastante malita en realidad. Y pues sí, tuvo, como Deathstroke también se volvió popular, tuvo su momento loco, y y apareció con un montón de banda. Entonces, sí, no es raro, pero duró poco. Después, Adrian Chase se muere, Vigilante se vuelve una mujer, después es otra vez un hombre, es una cosa. Vigilante, y la neta es que no es un personaje que valga mucho la pena como para dedicarle demasiado tiempo, pero es lo interesante, como bien mencionaron, es la capacidad de James Gunn de agarrar esos personajes que a todo el mundo le importan un poquito, y que en realidad no es que fueran a hacer una película de White Dragon o de Judo Master, claro. Entonces los mete aquí porque mantienen cierto tono de esta hiperviolencia que muchas veces la gente que no sabe hacer este tipo de cosas lo vuelve una apología de la violencia, vuelve a estos personajes como exactamente. Salud. No, incluso las de Punisher, por ejemplo, o este. Que fíjate, ¿no? sin ser fan de las series de Punisher, de la serie de Netflix, pues, creo que todavía lo manejan un poquito más, reconstruyen un poquito más al personaje que la mayoría de los cómics. No, nada más, para cerrar lo de Vigilantes, es que sí quería comentar algo, porque justamente, te lo juro que le dije, estamos viendo el tercer capítulo y le digo a mi hermano que no sé quién pudiera ser fan de Vigilante para que se ofendiera con esa adaptación, o sea, porque es que pues no se parece nada al del cómic, pero pues es que, ¿quién va a ser fan? Y ahorita que dice Guaco que el Toba sí se ofendió un poquito, es como, sabía que iba a haber uno, sabía que no iba a salir. El traje sigue estando muy chido, la verdad es que sí. Tuviéramos el traje muy parecido al de los cómics, es como, es lo mejor que tiene, ¿no? Hay momentos en la serie muy chistosos que a fin de cuentas son estos pequeños enlaces con otros proyectos en teoría del mismo universo, como este que nos menciona Julián Ramírez, que dice el proyecto Butterfly, al insistir Peacemaker de qué se trataba, hicieron Mothra, y después a ver un Butterfly decente al proyecto Butterfly, que justamente no así de Butterfly, pero ¿por qué? ¿A qué? O sea, si Starfish me enfrentó a Starro, que es una estrella de mar gigante, Butterfly, ¿qué? ¿Mothra? ¿Así de voy a pelear con Mothra? Ese es un gran chiste. Otro gran chiste que hace ratito mencionaron es en el que hablan de Aquaman, así de, ah, no, pero Aquaman se da con los peces. ¡Wow, wow! ¿Qué? O sea, totalmente inventado, pero yo es como de, ¿en qué momento? Claro, y el otro es el de Batman. Inventado no sabemos, ¿eh? Bueno, el otro es el de Batmite. Batmite es canon en el live action de DC. Lo acaban de hacer canon, no sé si lo van a mantener, pero qué bueno. Y de hecho, por ahí vi una nota que decía que James Gunn tuvo que pelear por ese chiste. No. Porque Warner... No, es que la nota decía, perdón que te interrumpa, es que peleó por un chiste que sale en el cuarto capítulo y me molestó mucho. Porque el titular decía que hubo un chiste sobre Batman que peleó James Gunn. Y dije, ay, no pelearon por este de Batman. Y no, es uno del siguiente capítulo que no quiero comentar todavía. Pero está bien pendejo. Está bien pendejo. Como, pues, que no le pelearon ni lo de Aquaman, ni un chiste también medio pesado que viene de Superman. Pero cualquier referencia a Batman, los de Warner sí. Oye, ¿qué pedo con esto? Dice, no, pues así se expresa Peacemaker. Ok. Pero que fue como que ese sí les llamó la atención. O sea, sí fue que le preguntaron qué onda. O sea, a Warner solo le importa cuando mencionan a Batman. Sí, o sea, pues ya sabes como que Batman... Como cuando dijeron que no se bajaba por los chescos, básicamente. Batman no hace eso. Oye, no, pero qué bonito. Digo, sí me gustaría ver en algún momento, no precisamente al Batiduende, a Batmito, o como le llamen ustedes, pero sí ese tipo de personajes. O sea, yo sé que ya con Shazam hay manera de irlos metiendo un poquito, pero es tan chido de repente ver cómo si pueden abrazar el lado ridículo de los superhéroes y hacer cosas chingones. O sea, a mí me encanta, digo, estuve peleando estos días un poquito con la gente que se quejó del traje de Batichica, que porque lo querían más oscuro, y es como, güey, pero es el traje de Batichica, es morado y dorado, ¿qué? Bueno, el de Batichica es amarillo, pero, o sea, aún viene con un filtro un poco oscurón a la Warner, pero son colores, los superhéroes utilizan colores llamativos. Por fin vimos en El Hombre Araña, al final de No Way Home, los colores así chillones que la verdad yo no me he dado cuenta lo mucho que me hacían falta para verlos en live action. Es como, güey, ya déjenlo ser así, ya, pues, ya nada más era algo que me acordé, justamente por lo de Batman. Yo sí quiero verlo. No sé si aquí no se aparezca, pero... Si ya salió Mr. Mind en una película de Warner, tiene mucha probabilidad de aparecer Batmite. Más que ya fue mencionado. Mr. Mind. Déjame una vez más regodearme en mi geekés. Tenemos a Batmite en cine. A Mr. Mind en cine. O sea, puedo acercarme a una persona normal. Tal vez no todos, tal vez no llegue al nivel de Marvel, pero puedo acercarme a una persona y decirle que hay un villano de un superhéroe que es un gusano con un parlante. Y vas a ver de dónde es. O sea, es Mr. Mind. Por ver. No te vayas muy lejos. Yo usaba mi sudadera o mi playera de Shazam, del Capitán Marvel, y todo el mundo me decía, ah, está padre tu playera de Flash. Hasta la película de Shazam. Exacto. O sea, estaría padre que me dijeran, el Capitán Marvel. O sea, ya no te pueden decir. Ya vivo consciente de que Shazam, incluso lo defiendo, es como de ya, los que están como quejumbrosos, de es que se llama Capitán, ya, dejémoslo por la paz, se llama Shazam, así le va a decir todo el mundo, dejen de hacer corajes, díganle como quieran y ya. A mí me sigue pareciendo muy tonto que tu nombre sea tu frase de poder, pero pues sí, ya. Sí, claro, porque no puedes decir tu nombre. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre de superhéroe? Ajá. Que lo diga alguien más. Exacto. Ya no está padre. A mí me parece muy tonto. Sí, claro. Pero mira, ya no lo va a pelear. Como bien dices, no lo va a pelear. Pero para mí, en mi corazón, siempre va a ser Captain Marvel. Sí, claro. O cuando el crossover Avengers Justice League, o sea, es el chiste de Capitán Marvel, mande. Sí. Ya no se puede hacer eso en los cómics. Que también eso es culpa de DC, ¿no? O sea, ellos podrían seguir llamando a Capitán Marvel si quisieran. ¿Sí? O sea, nada más no en el título del cómic o de las películas. Pero dentro de la historia, según yo, sí pueden. Nada y según más. Yo, exacto, y según yo, es culpa de Didi. Sí, según otra, yo. Otra de las múltiples cosas que echarle la culpa a ese güey. Dice, porque... es que para eso se inventaron las tarjetas de presentación. Ajá, exacto, ¿cómo te vas? Mira, aquí está. Presento. Exacto. No. Dice Mr. Max, que mencionan a Mr. Mix Spitlick. Estaría chido. Mira, ya... No falta mucho, espero, para verlo y ver uno que sea divertido. Es que hay tantos personajes del universo DC que por años, de alguna manera, Warner los han, no sé si rechazado o simplemente no les importa porque pues no es Batman y no es el Joker. O sea, tenemos una película de Joker antes de una película de Escarabajo Azul, por ejemplo. Digo, ya viene, afortunadamente, una del Escarabajo Azul. De hecho... Ajá. De hecho, tuvimos una película de Joker antes que una de Flash. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Sí? Eso sí duele. O sea, a Mr. Mixpitic, de él ya existe una versión live action en Smallville. O sea, una versión no fiel a la del cómic, porque pues, a fin de cuentas era un humanito normal, pero existe esa versión. Y creo que un lugar en donde perfectamente podría existir es en Superman and Lois. Ahí creo que podría haber un personaje así. Sí. Yo también. No, pues de hecho, o sea, en Flash tuvimos al Music Master. Ah, cierto. Sí, o sea, ¿ya qué más le pesa a la vida, cara? También me tocó ver un hilo muy... Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pues, para gusto de los colores, dice Biscochan. Pero un hilo en el que ponían ejemplos de las series del Arrowverse de por qué eran malas. Y justamente toman un clip en el que vemos a Gorilla Grodd acercándose a Barack Obama cuando era joven, porque en Legends of Tomorrow viajan en el tiempo, y es como, güey, ¿qué más comiquero quieres que un gorila que habla telepáticamente viajando en el tiempo para salvar al presidente de los Estados Unidos. Yo cuando vi la jaula de Gorilla Grodd en los primeros episodios de Flash, juro que casi lloro, carnal. Y cuando en la segunda o tercera temporada mencionan Gorilla City, ¿sí?, fue así como de, güey, o sea, estos carnales realmente aman a Flash porque ¿a qué mente perversa se le ocurre adaptar Gorilla City? O sea, los adoro, chis. Ah, perdón, pensé que el beso era para mí. Oye. A ustedes también, pero. Me acuerdo cuando pasó eso de la jaula, y si lo mencionaste, estabas todo emocionado. Si estabas emocionado por, güey, va a salir Groot. Güey, es que son de esas cosas que crees que nunca va a pasar. O sea, es que esa es la parte que hoy en día mucha banda que tiene 20 años, 25 años, tal vez no entiendan. Pero hace 10 años era imposible pensar que alguien iba a agarrar a Gorilla Grodd y lo iba a adaptar en un live action, ¿sabes? Porque es una idea absolutamente ridícula. La neta. Pero cuando eres fan de Flash, está ahí y es parte de, ¿no? Y cuando lo ves, ves la jaula con el nombre Gorilla Grodd o Grodd en la serie, fue como de, van a sacar a Grodd. Santo vida del Señor, van a sacar a Grodd. Y de nuevo, cuando mencionaron Gorilla City, también fue como de, ¿what? Porque todavía en las animadas lo puedes creer, pero acá no. Y para regresar un poquito al tema, pasa lo mismo con Peacemaker. Son de ese tipo de cosas que de verdad no creías que ibas a ver nunca en la vida. Y ahí están. Y se están explotando algunas de ellas, incluso me atrevo a decir que la mayoría, bien. Sí, de hecho, Julián Ramírez sí nos dice que Flash empezó bien, a la mitad se empezó a aburrir y dice insoportable. Yo sí la dejé por ahí de la tercera o cuarta temporada, justamente sí, porque igual. De repente era más o menos lo mismo. Veo de repente un capítulo así salteado, sobre todo los que tienen que ver con los crossovers, eso sí lo suelo ver. Me sigue pareciendo muy entretenido, pero sí es complicado. Por ser series de 24 capítulos, que muchas son, pues de repente sí son más aburridas que otra cosa. Pero la idea y el hecho de que esté ahí es tan bonito, y que aparte hay fans. O sea, si van por la séptima temporada, no es porque lo veamos nosotros, es porque hay gente viéndolo, y que ese tipo de ridiculez de los superhéroes ya permeó, de cierta manera, que los puedes ver en serio y te puedes divertir, y pues qué chingón. De hecho, decía justamente de Legends of Tomorrow, no sé por qué esa serie no la puedo terminar de ver, pero yo la tengo por ahí como a la tercera temporada, a la mitad de la tercera temporada, y luego de repente la vuelvo a poner y veo 3-4 capítulos, me divierto como enano porque son muy divertidos, y después la vuelvo a dejar por meses. Exacto, es que justo es eso. Creo que la ventaja del Flashovers es que abrió la puerta a un montón de cosas que fueron entrando. O sea, ya de entrada, la versión de Arrow ya fue, digamos que, valiente en algún sentido ¿qué había estas flechitas? De aprovechar para sacar a Flash, para sacar Supergirl, para sacar Legends of Tomorrow, para sacar Black Lightning, y o sea, todas las series que han ido saliendo del Flashovers, cada una a pesar de que tiene su propio tono, porque por ejemplo los personajes que salieron de Arrow y terminaron en Legends of Tomorrow no actúan igual, pero siguen siendo los mismos personajes, a pesar de que por supuesto que las historias de Legends of Tomorrow son mucho más ridículas. Y si algún personaje del DCU llegara a aparecer en Peacemaker, que ojalá sí, de verdad me encantaría ver a un personaje del DCU en Peacemaker, lo dudo mucho, pero ojalá. Serían los dos personajes, pero tendrían que actuar como dentro del tono de la serie, y eso a mí me parece también bien interesante, y me parece muy valiente que se hagan ese tipo de cosas. Sí, la verdad es que es una cosa muy, muy bonita. Nos dice acá Luis Juárez que al primer vigilante, el vaquero, lo interpretaron Nathan Fillion y Neil Patrick Harris. Se refiere a cuando salieron en Arrow. Sí, en las animadas. Bueno, Nathan Fillion creo que fue en Justice League Unlimited, en el episodio de Seven Soldiers of Fortune. Y Neil Patrick Harris no me acuerdo, pero sí. Sí, puede ser igual en una animada o algo por el estilo. Sí, es que el traje está muy padre, y la verdad que bueno que están estos bonitos. Bueno, pero ese es el vaquero, el que nada más es la pañoleta roja. Con el sombrero, sus pistolas. Oigan, y a falta de un bizcochán pregunta, yo les pregunto, ¿cuál fue la su momento favorito de estos tres capítulos o su chiste favorito? No, su momento, porque creo que también tiene varios que no son tal cual, no necesariamente son graciosos, pero están muy buenos. El mío ya lo platicamos hace rato, el de cuando se avienta en los balcones. Toda esa secuencia, porque aparte era como, ¿cuántos pisos son? Y se toman su tiempo para que veas cómo va brincando uno en uno. En cualquier otra serie o película te hubieran dicho, brincó dos y de pronto ya lo ves en el piso. Y aquí no, aquí el chiste es que lo vieras sufrir cada una de sus caídas. Y me pareció muy bonito eso. Yo tengo algunos rápidamente y hay uno que sí me gustaría resaltar particularmente. Me gusta mucho cuando llega a su casa y se pone a llorar y está porque es bien poderosa esa escena y además cómo la rompe cuando porque llega vigilante y tiene que hacerse el fuerte y es como te estás masturbando mientras me ves. Aparte el chiste de no, mira, mírame, no, así me han dicho, así. Como Lois y Clark, lo juro que no. Como Lois de lo de Lois y Clark también está muy bueno. Lois y Kay. Lois y Kay, sí, cierto. Lois y Kay. Y por el otro es Lois and Clark y es otra cosa. Sí. Es Lois y Kay. Otra es la escena de la tortura, la neta es que me gusta muchísimo. Sí. Ese final del tercer episodio me encanta, pero hay una que me gusta mucho porque además, insisto, son estos momentitos de James Gunn donde te demuestra que puede hacer cosas interesantes, que es la parte en el bar, cuando Peacemaker ve a esta chica rubia meterse a un bar y va y la sigue, y vemos como otro cuate ya se le estaba acercando y le estaba queriendo acosar y la chava lo humilla y lo manda al diablo, y entonces Peacemaker llega y se sienta y le empieza a querer hacer plática, ¿no? El momento de ella de güey, es que yo solo quiero echarme una cerveza y estar tranquila y no puedo por güeyes como tú, y estos güeyes que creen que tienen el derecho de sobre mi sexualidad, o sea, porque además Peacemaker de una otra forma quiere lo mismo que los otros güeyes, ¿no? Pero los otros güeyes no se acercan y como que hacen la plática. Exacto. Y Peacemaker dice, no, nada más lo que quiero es echarme un palo porque necesito relajarme, tengo años en prisión. Pero es lo mismo, o sea, las dos cosas son lo mismo. Y es esta idea de que las mujeres están para cuando nosotros queramos tener sexo. Y esa manera de cómo lo retrata James Gunn satíricamente, me encantó y creo que es una gran escena de la serie y que creo que es, te puede decir mucho de cómo James Gunn está llevando esta visión de Peacemaker. Yo voy a mencionar un par de chistes bobos. El de la tanga que ya mencionaron, que la agarra y la huele, esa escena es tan, tan grotescamente graciosa, la verdad es que es como sí. La madre, y las escenas post-créditos, porque todos los capítulos tienen una pequeña escena post-créditos que es más de comedia que otro tema, pero pues es relevante. Y es una escena justamente en la que están esta pareja que había secuestrado Peacemaker, que están eligiendo las fotos. Y al final, esta Amber, la chava que ha tenido el crush con Peacemaker, le dice: ¿me puedo llevar la foto de él? Sí, y lleva aparte, la policía. Yo, o sea, normalmente ese tipo de chistes en otras producciones no lo llevan más allá, y aquí de pronto verla, o sea, tener la toma de Peacemaker en la cama y la van abriendo y está con ella y la abren más y al lado está Vigilante, y como se aventó, o sea, con máscara. Con máscara. Sí. Y hace todo el chiste. De hecho, otro chiste también, justamente Vigilante, porque es este güey que está igual de mal que Peacemaker, ¿no? Porque hace el chiste de cuando Peacemaker se está abriendo y que dice, no, es que a lo mejor estoy mal por ser un asesino. Y dice, ¿Tú crees que yo me siento mal cuando mato a otro asesino? ¿Tú crees que me siento mal con un pervertido? ¿Tú crees que me siento mal con alguien que hace un graffiti? Es como, güey, pone el graffiti al nivel del asesinato, el vato. Ah, cuando mato a esa persona que acaba de hacer un graffiti. Y que de hecho en la escena de la cama están fumando un porro. Y el güey así de, güey, no sé cuándo la legalizaron. Hace 10 años los hubiera matado a los dos. Y ahí es cuando, abre el dispositivo este raro y se hace como una navecita. Que por lo que yo entiendo es una nave de un butterfly. O sea, lo que cabe ahí es una de las maripositas. Creo, ¿no? Esa impresión me dio a mí. Sí, es como... Sí. Nave, a mí también. Pero es eso, de nuevo, es esta idea de que esto es lo que mucha gente ha hecho de Punisher. O sea, si vas a matar a todas las personas que hacen algo ilegal, vas a matar un montón de gente inocente, güey. Un graffiti ilegal, güey. Y si lo tuyo es que vas a matar a gente que hace graffiti. No, o sea, ¿dónde está la línea? ¿Cuál es el nivel? O sea, ¿qué tan mal tienes que estar para que te mate un vigilante? No, pues básicamente. Y aparte, si pone la línea él muy clara. Claro, mientras esté en la ley. O sea, ya puedes fumar mota, pues ya no te mato. Hace 3 años te hubiera matado, pero ya ahorita ya no. Sí, está así bien. Eso me dio mucha risa, pero obviamente, pues sí tienen ese gradito de que te, pues sí, de estudiar a ese arquetipo de personaje. ¿De qué hay discurso, chavo? Chichichi. Juliana me dice que el trío con la vecina del edificio fue de sus favoritos. Mr. Max, cuando ella se lleva la foto, sí me dio tanta risa, te lo juro, porque se ve bien, se ve tan natural también ella, es como, ajá, oye, ¿me la puedo llevar? Sí, te la imaginas ahí haciendo eso. La escena donde Vigilante hace caras para que no reconozca. Y le quitan la máscara, y yo dije, o sea, yo sabía que era el tipo que habíamos visto, que es el restaurante, pero ¿por qué está haciendo caras? O sea, yo sí pensé que más bien usaba máscara porque todo el tiempo tiene esos tics, pero ya después cuando dice, no, estoy haciendo caras para que no me reconozcan. Dice The Peacemaker, las escenas de acción contra la Butterfly. Lo que le gustó a Julián Ramírez, el capítulo 1, las escenas de acción contra la Butterfly, el capítulo 3, la tortura. Sí, la escena de tortura está. Es que es eso, es entre gracioso y doloroso. Está bien padre el balance que maneja este hombre. Y la actriz rubia es la novia de James Gunn, dice Luis Juárez. No, eso no lo sabía. Sí, Jennifer Holland, que es Emilia Harcourt, su personaje. Sale desde Suicide Squad, es la novia de James Gunn, y de hecho si lo ubican en Instagram, recién acaba de publicar una foto con ella y traen unas playeras que dice Club de Fans de Emilia Harcourt, que es el personaje, está muy divertido. Sí, dice mis amigas cuando llora, y dice Peacemaker, what joke, lo que le dijo Rick Flag, es que sí, esa escena, ya lo dijo Francisco, muy poderosa. Y pregunta a mis amigas si creemos que Peacemaker tenga algo con ella. Me imagino que se refiere con Hardcore, justamente. Ojalá no. En teoría, el cliché narrativo es que el viaje es ese, ¿no? Que la va a convencer de que es un buen tipo y se la va a echar. Pero, como James Gunn usualmente tiende a subvertir los clichés, quién sabe qué va a hacer con eso. Y Julián Ramírez ya nos había dicho hace rato y nos vuelve a insistir a través de YouTube para que leamos el comentario. Y haces muy bien, Julián, porque a mí se me va el rollo. Dice, mi teoría es que el equipo de Peacemaker es un equipo B de distracción y sacrificable, y por ahí hay otro haciendo el trabajo serio. Ahí la cuestión es la hija de Amanda Waller, que por lo que se ve no la ve mal, o sea, no mandaría a su hija como alguien desechable, pero pero de ahí fuera puede ser, la neta. Tampoco me extrañaría siendo Amanda Waller la involucrada. Se nos cayó Guaco. Pero ya se levantó. Ya regresé. Es que me equivoqué de donde tenía que picarle, pero... Como yo cada vez quiero cerrar la pantalla de que estamos compartiendo y me salgo del programa. No, yo quería pasarme al chat privado para pasarle un link a Valentín. Ah, justamente la foto de James Gunn. Que ahorita lo que decían de la de Adebayo, que es la hija de Amanda Waller, porque este equipo, de todos modos, sí ve a Amanda Waller, o sea, no comparten sus ideales, no comparten sus ideas, incluso la ven como una jefa que no les cae bien. Ahí está la imagen que les decía de James Gunn con su novia y sus playeras del club de fans de Emilia Harcourt. Entonces, el equipo constantemente, o por lo menos en más de una ocasión, ha hecho comentarios como despectivos o de desprecio hacia Amanda Waller y lo que representa, y ella los está escuchando y solo se les queda viendo como de, ah, están hablando mal de mi mamá. No, porque ella no se lleva mal con su mamá, la quiere. Exacto. O sea, cuando habla con ella es como de, sí, mami, te quiero, gracias por darme esta oportunidad. No, y sí, de hecho, sí, la incluso la defiende, dice, no creo que haga esas cosas. Y, ¿cómo no? Si hizo esto. Y la otra, no, pero... Ah, pero también más como que ella no está consciente de lo que realmente hace su mamá. Pero, exacto, pero justo son esas cosas, porque se supone que ella sí menciona que tuvo entrenamiento, su mamá le dice que tiene un montón de talento para esto, pero cuando llega, por ejemplo, cuando sale el guarura y lo tiene encañonado, no lo puede matar. Y es donde está esta, de nuevo, la diferencia entre la relación de esta gente con su mamá, a diferencia de la relación de Peacemaker y su papá, que yo lo que siento es que ese paralelo va a seguir parte del desarrollo de la serie. ¿Vieron que volvió a hacer aparición el llaverito de Mafalda? Ay, no lo vi. Cuando, al principio, al mero mero principio, cuando dan de alta a Peacemaker y saca esta como bolsa en donde tiene todas sus pertenencias, las extiende y en esa toma donde se ve su playera toda llena de sangre y así, está el llaverito, se lo quedó él. No vi el llaverito. Sí, abajo del casco. Ya. Allá abajito del casco está el llavero de Mafalda. Qué curioso. Sí, es cierto. Qué bonitas referencias. Digo que después me enteré que realmente James Gunn básicamente lo que preguntó, oigan, un cómic de por aquí, y le alejé a Mafalda, no era que él conociera a Mafalda. Pero quería poner bonito, una referencia de cómic. Sí, y qué bueno que le recomendaron a Mafalda y no le recomendaron Caturro. No, ahí sí hubiera sido mamón. Sí, muy. Oye, nos están diciendo... Ah, perdón. Ajá. Ah, ahorita que pusimos eso, hablando del símbolo de Peacemaker, de la palomita, también se me hace un gran chiste que tenga que ponerle branding a sus armas para que represente que está luchando por la paz y que cuando le dan este sniper con el que tiene que matar a sus objetivos, así de, oigan, pero es que le tengo que poner, no, pues es que no, no, ¿tú crees que vamos a tener tiempo de llevar tus armas a que les graben tu simbolito? Y se lo tiene que dibujar con un Sharpie y le queda todo feo. Ah, está triste. O el símbolo de la paz que se avienta cuando están acá disparando a lo tonto en el vigilante, que se lo lleva. Y con balas, con hoyos de alas, dibuja un simbolito de la paz. Está cagado. Se nos decían por acá que supuestamente sí hay rumores de que en el octavo episodio va a aparecer alguien grande, lo decía Mr. Max y Luis Suárez, si no estoy mal. También, porque mencionan en el comentario que por eso no le dieron el octavo episodio a la prensa, pero también James Gunn salió a decir, porque alguien preguntaba, que alguien mencionó en Twitter que HBO Max debió haber sacado toda la serie de un tirón, y James Gunn sale a decir, estaría chido, pero pues es que todavía no terminamos de meterle los efectos, o sea, todavía nos faltan los dos últimos episodios, ¿no? Entonces, sacamos esos tres porque creemos que está chido, pero todavía seguimos en postproducción. Sí, no acaba la post. Claro. No, esa parte no lo sabía. Que la verdad, a mí no me molesta ver los cameos, pero sí es algo que no me está encantando tanto de las series de Disney Plus. Está bonito el fanservice, pero que de repente se concentren más en el que si va a aparecer o no va a aparecer alguien a la serie en sí, y hablo más del fandom que en sí de las series, porque creo que fuera del final de la segunda temporada de Mandalorian, hasta ahorita todos los demás han sido un poco justificados, pero sí es como, güey, pues vamos a disfrutar Peacemaker, y si sale o no sale otro güey, pues está chido, ¿no? Pero Wilson Fisk. Ay, Wilson Fisk, pero también es que ese último episodio me dolió un poquito. Me gustó Wilson Fisk, me gustó Vincent D'Onofrio por volverlo a ver, pero sí no tuve chance de platicarlo con ustedes, pero sí, para mí sí fue así como el tren que va así bien chingón y de repente se cayó todo porque le rompió el puente y no hubo un Superman que lo salvara, o un, ¿quién sería acá? ¿Un Icaris? ¿Alguien? Entonces, para mí se cayó un poco feo ese último episodio, y me parece triste que fuera el episodio donde sale Vincent D'Onofrio, porque creo que era un buen trabajo. Estamos mal mirándome. Agree to disagree. Mira, de Guaco te la creo porque sí vi la covacharla, pero tú, Francisco, decías, no, estuvo bueno, pero es que mire, pasó esto y esto, y güey, estás diciendo todo lo malo que pasó, y ¿sí? Estás de acuerdo. Pero aún así está chido, güey, o sea, puede tener cosas malas, pero estar chido, güey, o sea, no son excluyentes. Terminó mal, terminó mal. ¿Tú por qué? Ya no quiero nada, ya, juguete. No, güey, pues le hubieran dado dos capitulitos más. Ah, sácate. Es eso que dice ahorita Mr. Max, dice, no manches, traes a Fisk para eso, no lo traigas, eso opiné yo. Es que no es, este incrustado de Wilson Fisk en la serie de Hawkeye, no es una continuación o conclusión, o no es la intención del Wilson Fisk de la serie de Daredevil. Es un inicio de un arco para la serie de Echo. O sea, es un, aquí está este villano y lo vamos a regresar después. O sea, es más como un ganchito con algo más que de parte del mismo universo. Por eso yo no lo vi mal. No, y además también es abrir la puerta para ese tipo de villanos en el universo Marvel que no los habíamos visto. O sea, queda claro por todas las referencias que tuvo a lo largo de la serie Hawkeye que Kingpin ahí estaba. Y que Kingpin estaba en la mira de los Avengers, solo que no lo podían tocar. Entonces, eso también es interesante. O sea, no lo trajeron nada más para que lo veas en un episodio y que le ganara Kate, sino lo trajeron para hacerte mención de que existe estos villanos a nivel de calle en el universo Marvel, igual que de una u otra forma lo mismo está haciendo, volviendo al tema, lo mismo está haciendo Peacemaker para el DCU. En el DCU Peacemaker nos está diciendo que hay un montón de operativos y de gente y de versiones distintas de héroes dentro de este DCU en el que existe Batman y Superman y Flash y todo esto. Sí, sí, sí, pero mi problema no era Wilson Fisk, sino cómo resolvió los otros problemas. O sea, la manera tan fácil y hasta cierto punto... Es que era Navidad, rápido. Valentín. Pues sí, pero tampoco se vio el milagro navideño. Claro, o sea, que sí, terminó cenando con su familia. Bueno, ese milagro sí se vio, que también me agüitó un poquito. No, pero cuando convence a Yelena, la convence muy rápido. Y de hecho, ese fue comentario de Francisco. Ese sí, no había cachado que era casi al nivel de Salva Marta. Ah, el de dos pasitos de sí. Salva ¿De Marta. ¿Dónde conoces ese chiflido, Marta? Exacto. Sí, es como, neta, Natasha se la pasaba haciendo el chiflido. Mira, así le decía a mi hermana. No, pero sí te lo vendieron. El chiflidito, creo que por eso no está al nivel de Marta. Porque el chiflidito sí te lo vendieron en la película de Black Widow. La cosa es que sí está bien barato y sobre todo llega justo en el momento en el que ya lo va a matar y es como de, güey, me hubieras chiflado desde el principio y todo quedaba ahí. O sea, no sé cuál era tu problema en chiflar antes de que te partiera toda la cara, ¿no? Pero sí, creo que es más fácil chiflar con dientes que sin dientes, me parece. Pero bueno, no es de Hawkeye esta covachala, pero sí a mí ese final... Me despidieron un poquito, y de Peacemaker. Es por eso entra a las covacharlas, ¿vale? Para que puedas decir tus opiniones equivocadas en el momento correcto. Luego hablamos de eso. Es que sí, también ya, ñoño noticias, el ñoño nautas, y también tiene que descansar un día, aunque sea. Pero eres el patrón, chavo. ¿Se entiende? Puedes descansar la próxima semana. Ah, no es cierto, esta semana hay ñoño nautas. La siguiente, que van a hablar de The Expanse. Ahí sí voy a descansar. The Expanse. Expanse. Eso. ¿Qué no eran los gastos? Entonces, ¿de qué trata esa serie? Ya no tengo idea de qué trata. Mr. Max dice que siendo honestos, Hawkeye tiene las de perder conmigo, pues siempre he odiado cómo se veía en el MCU. Me gusta mucho el traje de feria, pero las películas en esos años no estaban hechas para mostrar un traje como en los cómics. Pues de hecho, el... Pues hay un chiste y al final termina con un traje como el de los cómics, pero más para acá. O sea, no el traje del antifaz con picos y así. De ese hay un chiste, cuando se supone que le diseñan su traje así de, mira, deberías tener un traje así, y le dicen, sí, no lo creo. Pero vaya. El dibujito de Kate está bien bonito. Muy bonito. Cualquier cosa acá, Kate está muy bonito. Nos pregunta, mis hermanos, ¿qué opinamos del soundtrack de la serie? A mí me gustó. Qué chulo. Bueno, lo que pasa es que James Gunn, la verdad es que elige muy bien los soundtracks, porque no es nada más música que esté chingona, sino que sí las elige para las escenas. Yo aquí sí les recomendaría que si le mastican al inglés, Además de que los subtítulos en español me dicen que el primer capítulo durante la primera mitad están horribles, mal. Sí, están mal cuadrados, están mal en tiempos, sí, están horribles, pero después ya se arreglan. Es lo que me decían. En inglés no te hace problema, y aparte en inglés sí te ponen la letra de las canciones. Ah, qué loco. Que por alguna razón en español no se incluye, entiendo por qué te la pueden poner en inglés. No, pero es que a lo mejor es es para los que tienen problemas. Exacto, es que uno es subtítulo como normal y el otro le llaman closed caption. Ajá, pero el que es justamente como la descripción, que incluso te ponen el nombre de la persona que está hablando, si hay más de una persona a cuadro. Sí, sí. Eso a veces te pone unos spoilers muy feos. Pero ese es el audio descriptivo. La verdad es que sí, está chido, porque, por ejemplo, para mí que tengo mal oído para la música, pero para las canciones, o sea, yo tengo que escucharlas como 5 veces para cachar bien qué está diciendo en la canción. Ah, pues en español, en inglés todavía más. Entonces está muy padre porque sí puedes ver, ah, ok, por eso puso esta canción este güey aquí. Está padre. No, y que además es algo que hace, no, ya lo dijimos varias veces, lo chido que hace James Gunn, pero que en este caso particular, las selecciones de canciones que a mí en particular no me han fascinado, a diferencia, por ejemplo, del soundtrack de Guardians of the Galaxy. Pero es que en Guardians of the Galaxy es como buscar canciones poco conocidas, pero dentro del rango pop. Aquí es buscar canciones conocidas dentro del rango del hard rock, que es el género que escucha Peacemaker. Entonces, justo también, incluso las canciones son también una exploración del personaje. Sí. A mí eso es lo que me gustó. O sea, estamos escuchando tal cual un playlist que nos hubiera armado Peacemaker. No tan directamente James Gunn o algo para la serie. Entonces, en ese sentido, creo que está bastante cool. Nos pregunta Julián Ramírez, ¿Peacemaker usa mochila cohete en sus limitados cómics? La pregunta es, ¿lo tendrá en la serie? Según yo, en algún momento hacen el comentario, y debo decir que la primera vez que, o sea, cuando abre el aparatito este extraterrestre y se ve y dice que es como una nave, lo primero que pensé es que podría ser el jetpack, pero creo que no va por ahí. Pero sí, justo estaba pensando eso, que no trae su jetpack todavía. Pero sí lo pide, ¿no? Sí, según yo se lo pide a su papá. Es como su dealer, bueno, no su dealer, sino su facilitador de tecnología. Dice, cuando el senador lo tiene secuestrado, wow, la escena, la música, me encantó. No, el momento en el que el vigilante decide, no, yo sí mato niños, no tengo problema con eso. Que ahí, o sea, lo que tratan de hacer, porque tú estás viendo el momento de tensión y sufrimiento que tiene Peacemaker, de decir, es que ya que estoy aquí, estoy cambiando, estoy analizando mis acciones, justo en el momento en el que no tendría que hacerlo, que es cuando tiene que cumplir la misión, pero al lado tiene a Vigilante que le dice, calma, calma, así casi casi, masajito de hombros, ve allá, échate un porrito, tómate un cafecito, un té, lo que sea, yo me encargo, pone el piloto automático, y yo me encargo de todo. Es un momento fuerte de desarrollo para Peacemaker, de dónde están sus límites, pero al mismo tiempo también te dice qué tipo de persona es Vigilante. Que Vigilante no se toma en serio a las personas. Para él, como lo repitieron durante todos los momentos en los que salía, es, haces algo malo, eres malo. Y te puedo matar. O sea, así haya sido porque mataste a alguien o porque tiraste la basura fuera del bote. Uh-huh. Y aquí funciona, porque a fin de cuentas sí son extraterrestres, aunque sean niños, que yo dije, no van a poner a cuadro cómo le dispara a un niño, porque a la mamá sí, ahí sí ves cómo le vuela la cabeza, y ahí fue justo, se escucha el disparo, pero ves la cara de como de dolor, o sea, como de Peacemaker. Ahorita me acordé que hace rato que mencionaban del papá de Peacemaker, porque Peacemaker se apellida Smith, pero el papá, su apellido es Schmidt, porque nazi. O no sé si en esta versión también, pero en los cómics, si no me equivoco, así era. Pero fíjate que además, como hablando de Vigilante no sabe. No sabe nada de la misión. Nada más sabe que le están ordenando a su amigo, tienes que matar a esta familia. Y cuando él no puede, dice, déjamelo a mí. O sea, pero él no sabe si son malos, si hicieron algo mal. Si son aliens. Nada. Él no sabe nada. O sea, dijeron, él no puede, yo lo hago, no hay todo, mira, pum, ¿no? Y además lo hace cantando así de, primero nos echamos a la mamá, después nos echamos a... Dios. Primero cortamos esta vigilante. Cosa. Exacto. Sí, algo así. Sí, esa escena está también bastante impactante, creo yo. Dice que Peacemaker también ha peleado en la luna, dice Julián Ramírez, y lugares raros. Creo, a pesar que sus cómics son muy pocos, pueden obtener más ideas. Dice, en una versión, el papá de Peacemaker era nazi, dice Luis Juárez. Por lo menos en la serie sí, ya chequé, y sí viene como Augie Smith. No, entonces no le ponen el Schmidt. Pero sí se ve que es... Que ¿cómo lo reciben en la cárcel? Porque sí. También, como está dirigido, te da la impresión... O sea, una, cuando él ingresa a la cárcel, por cómo reaccionan los demás reos, entiendes que ya estuvo una vez en la cárcel. Y se entiende por el tipo de persona que es. Pero cómo lo empiezan a ver, de pronto yo dije, y se me hace que le van a querer echar montón. Pero, plot twist, más bien lo ven como de, ha regresado el gran líder. Y le empiezan a hacer un saludo nazi que hasta los reos afroamericanos se le quedan viendo como de, ay, otra vez estos loquitos con sus saludos raros. También no, pues hay, es que además, o sea, ahí va a haber una subtrama, sí, claro, o sea, se rinden ante él, ahí va a haber una subtrama aparte de lo que estamos viendo con el protagonista. Sí, no, toda esa escena está un poco bastante de miedo, porque sacando el vale prejuicioso, o sea, si ves a todos, a todos los reos que están ahí, si los obviamente es no es maquillaje, ¿cómo se llama? Como cuando el diseño de personaje. Caracterización. Uh-huh. Todos los caracterizan de manera que te digas, güey, eso es un white trash. O sea, tal cual. O sea, sí se ven que son del K sin bronca. Y pues sí se me hizo muy padre. Y la manera en la que llega con el chavito... afroamericano, ¿no? Dice que ese es mi lugar, acá a la Sheldon Cooper, y el vato de plano, ¿sabes qué? Mejor yo no me voy a... Pero el vato reacciona cuando ve a todos los demás reaccionar, porque él de inicio le dice, Nel, viejo, vete de aquí, vete a molestar a alguien más. Sí, no, pues, y ya cuando ve que es como de, como que algo está pasando aquí, no me voy a morir por un lugar en el solecito. Sí, no, es que imagínate que te agarre toda la raza aria, estaría cañón. Y yo, aprovechando que ya me puse en plan prejuicioso, nada más un comentario de esos que no debería hacer porque va a ser exageradamente políticamente incorrecto. Por favor, grábenlo para TikTok de una vez, sí. Aprovechenlo. Este sería el momento, así que les estoy avisando. Un clip. Es que me da un poco de risa el personaje de la hija de Amanda Waller, porque regularmente todos los que son haters de la agenda progre, como le llaman, o sea, vamos a decirlo, todos son como racistas, misóginos y homofóbicos, siempre dicen, seguramente van a ser una negra gorda y lesbiana, y bueno, pues ahí tienes a tu personaje, que sí lo es, y aparte se ve que va a estar bien chingón. Entonces, a mí me dio mucha risa cuando vi que era lesbiana, dije, huevo, y ya. Sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero espero que sea en el lado positivo, porque la verdad me agradó, y aparte el personaje me está gustando mucho. Sí, ese personaje está muy bonito. Yo iba a decir algo. Es la que no es, o sea, es la que pareciera que es, que viene del mundo normal, o sea, que no tiene relación con artes marciales, armas y demás, y ella nada más es como de, bueno, pero les puedo ayudar, no, tú tienes que manejar el carro, bueno, también me gusta manejar. Oye, pero ¿podemos pasar a comprar sopita? O sea, es la que hace ese tipo de comentarios, ¿no? Mucho más como de, estamos en una misión importante donde hay que matar a alguien, pero ¿podemos pasar a la tienda a comprar unos chicles? O sea, tiene mucho de eso. Sí, es como el lado relatable de, pues es el punto de vista de nosotros dentro de ese grupo. ¿Ibas a decir? Mi comentario agresivo de eso es que tanto aquí como en Murders in the Building, tienes a personajes afroamericanos, a dos mujeres afroamericanas, obesas y lesbianas. Lo que no les creo es que las dos tienen parejas bien guapotas. Eso, ahí es donde no les creo nada. Lo demás no tengo bronca. Ahí es donde conflictúa. Lo que pasa es que también... Son personas que ven el corazón de los demás, no son superficiales como tú, Francisco. Yo espero encontrarme una de esas personas. Puede ser. Dice Alejandro Guerra, otra cosa que es lo gracioso que es John Cena. Jamás pensé que sea tan gracioso. Deberían darle un show de stand-up en uno de esos. La arma. No sé si en un show de stand-up. Yo creo que en un show de stand-up tendría que entrar, pero en personaje. O sea, tendría que ser un show de stand-up de Peacemaker, no de John Cena. Y probablemente tendría algo de gracia. Y se lo tendría que escribir. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí, pues ahora es chiste y casi el mismo coeficiente, no entendí. ¿Cuál chiste? Espero que no sea Milton porque me cae muy bien, dice Mr. Max. No, no, creo que me perdí en la plática por acá. Eso le falta ser musulmana, dice Luis Juárez. Todavía no sabemos dónde es. Axel Alonso dice, a Davaya es un personaje muy bonito y me gusta que genuinamente ama a su esposa y a sus perros. Ni parece hija de Waller, que es parte del viaje que menciona. Y que el perrito tiene que usar ropa. Exacto, ese momento en el que le rompen el corazón de su perrito que usa ropa, así, es que a mi perrito le gusta usar ropa y literalmente no se mueve si no lo visto. Y le dicen, ¿y cuando lo vistes lo apapachas? Pues sí, entonces no quiere la ropa, quiere que lo apapaches. Ajá, se está humillando para sentirse amado. Y mira, curiosamente de eso se trata toda la serie. Chan, chan, chan. Oye, Mr. Mike dice, ¿cuáles son las grandes prisiones de DC? Porque conocía solo la zona fantasma y Arkham, que es más un luquero. Pues acá nos mencionan Bellrip. Bellrip sale desde la anterior, desde Suicide Squad. Ah, sí, era donde estaban justamente todos. Era donde estaban todos. Y dice Axel Alonso que da mucho miedo al papá de Peacemaker. Me le gusta que ahora entiendes por qué era tan horrible en The Suicide Squad este personaje. Pues sí, y aparte es un tema recurrente, ¿no? También en las historias de James Gunn, todo este rollo de el pecado de los padres, por así decirlo. Lo vimos en Guardianes de la Galaxia volumen 2. Y aquí, ¿dónde es donde se aventó esta frase de todo tiene que ver con los papás o algo así? Que creo que es en el capítulo 1. O si no, fue en Guardianes de la Galaxia 2, que lo vi la semana pasada. Que lo traigo ahorita muy fresca también. Y es como, pues sí. James Gunn es un tema que le gusta a este muchacho, así como el de los soundtracks. Por acá nos decía, creo que no me acuerdo quién fue, creo que fue Luis Juárez, que decía que se le hizo demasiado a la música, pero pues también es sello, ¿no? Del director. Tan, tan, tan. Ah, hay una escena que me dio muchísima risa, que la verdad es que sí dije, wow, ¿qué onda con esto? Cuando están hablando del plan y van en la camioneta, y Adebayo les tiene que mostrar las imágenes. Y le empieza a hacer el slide y de pronto sale una foto acá así de... ¡Wow! Así de ¡Wow! No, perdón, esa es mi esposa. ¿Qué? ¿Qué? Es que, pues, como le dije que estaba en peligro, la tuve que mandar a vivir a otro lado y pues estamos teniendo acercamientos a distancia. O sea, básicamente le manda nudes, ¿no? Y eso que vimos ahí era, pues, una nude de su esposa. Y yo así de, wow, aparte, vaya con el humor en esta serie. Pero aparte es muy cierto porque dice esto de que no sabía que el WhatsApp te guardaba las imágenes en tu dispositivo. Sí, a veces lo hace WhatsApp. ¿Tienes? Y sí es cierto, pinche WhatsApp culero. Tienes que desactivarlo. No sabía que se tenía que desactivar. Y es donde Disney se da cuenta, ¿no? Porque no sabía que era lesbiana. Que era lesbiana. Ah, exactamente. Y de ahí viene el chiste, que creo que acaba de mencionar, no sé si Axel, que dice que la apoya totalmente, que tiene muchos videos. Que tiene muchos videos ya. Es decir, yo apoyo totalmente eso de mujer con mujer, tengo muchos videos. Sí, de hecho, Axel también mucho era lo del WhatsApp. Dice, su personalidad es como la de Fat Amy en Pitch Perfect, dice Luis Juárez. Yo creo que es que Fat Amy es muy como vulgar o como más escatológico crunchy, su humor. Crunchy. Ajá. Y ella no. O sea, entiendo la parte de que pareciera como que no tiene filtro y así, pero creo que a mí Fat Amy entiendo que es como lo que te saca de lo normal entre los personajes de Pitch Perfect, pero por eso mismo no me encanta. Sí, es el personaje que menos... Bueno, tiene sus momentos. Sí. Sí, hay dos que tres que sí me dan risa, pero regularmente es como que el personaje... En general está diseñado para ser muy incómodo. Y me gustan mucho esas películas. Sí. Culpo a Anna Kendrick de eso. sí, sí, sí. Mr. Max faltaba el Rip. Black Gay también nos menciona acá Axel como una de las prisiones, claro. Mr. Max, que Adebayo no termine siendo Milton de Suicide Squad con el mismo final. Ah, ok. No creo. No le veo el Dead Woman Walking, pero no sé, Francisco, que es el que luego ve esas cosas. Arturo Aguilar dice, me dio risa cuando le dice Peacemaker a Adebayo que la apoya y tiene muchos videos en la computadora, que es lo que nos decía Francisco. Alguno de los sobrevivientes SQ de Suicide Squad aparecer en la serie. Eso es lo que, eso tendría un poquito más de sentido que a que apareciera, sí, Black Adam, que por acá también nos dijeron que ese que era el rumor. Nos pusieron que el rumor era que Black Adam va a aparecer en la serie de Peacemaker, aunque no le veía relación, y yo la única relación que le veo es que John Cena y La Roca eran luchadores y ya. Exacto. Pero puede ser que al final eran diagonales. Sí, pero puede ser que al final sí se tenga que enfrentar a Mothra. O sea, tienes a un montón de mariposas en el mundo, pues debe de haber una mariposa jefa. Sí, de hecho, eso tiene mucho sentido. Pero yo no creo que HBO permita que Mothra, que está vista como heroína en su universo de Godzilla, sea vista como villana. Ah, bueno, pero. O un personaje similar. Pues. Exacto, Mothra es un decir, o sea, vamos, una mariposa gigante, claro. Pues, un kaiju de mariposa, y tenga que venir uno de los big guns de la liga a echar el paro, porque si no, pues, ¿qué onda? Que venga Blue Beetle, bichitos al fin de cuentas. No, porque tiene que ser un big gun, y Blue Beetle, con todo lo que lo quiero. No, aparte todavía falta que presenten a Xolo. Que hace poquito salió que ya se había probado el traje y que él dijo que al parecer necesita todavía darle más al gimnasio para llenarlo chido. Yo creo que sí va a ser Black Adam para preparar para la película, o sea, al MCU para preparar para la película, o en su defecto Shazam. DCU. Yo vería más probable Black Adam porque Black Adam se estrena este año. Exacto, sí, no, de nuevo, la parte mercadotécnica a mí me dice que va a ser Black Adam. Incluso probablemente nada más sea una escena postcréditos, igual que en las de Marvel, para decirte, mira, ve al cine, porque no nos importa que te mueras mientras nos des tu dinero. Pero es probable que pueda ser otro personaje, y de los que me suenan posibles sería o Flash, o Shazam en todo caso. Pues ya veremos hacia dónde va eso. La verdad es que si sale alguien, yo nomás con que entre bien y que no sea como el foco principal de ese capítulo. Siempre es importante que entre bien, sí. Sí, sí, sí. Me ha pasado, sí he tenido malas experiencias cuando un personaje está como metido muy con calzador y no funciona bien en la historia. Exacto, cuando entra forzado, cuando no se siente. Es doloroso ver que pase eso. Sí, muy doloroso. Ay, güey. Aquaman en un acuario como chiste, dice Mr. Max. Julián Ramírez, para la próxima del Escuadrón Suicida, aún existen decenas de héroes, antihéroes y villanos desconocidos e irrelevantes en DC para usar, matar, descuartizar o matar lo políticamente incorrecto. De hecho, no sé si va a haber una tercera, y tampoco sabemos todavía con quién sería. James Gunn, no sé cuál será el destino de este hombre. Con Marvel sí dijo que es Guardianes 3 y el especial de Navidad, y hasta ahí se queda por el momento. Que lo que acaba de decir es que después de terminar de grabar eso se va a tomar descanso, o sea, en general descanso, así que... No, y también lo que dijo es que lo que no quiere es ser el Kevin Feige del DCU. Entonces, qué bueno. Y es que la película creo que no le fue particularmente bien, digo, sabemos que pandemia y bla, bla, bla, pero tampoco creo que por HBO Max pudo funcionar bien. Que híbrido que tuvieron de estrenarlos tanto en cines como en HBO Max creo que fue raro para Warner, incluso el experimento. Entonces ya veremos. Pero creo que en general, aunque a mí me encantó El Escuadrón Suicida, la verdad, qué triste que parece que no pegó del todo, sobre todo porque pues tenemos a Starro al final, güey, ¿qué más quieren? Exacto. La neta, si puedo... decirles algo, ya que me imagino que si están aquí es porque vieron Peacemaker, ¿no? Y si vieron Peacemaker, pues vieron Suicide Squad. Pero si acaso llegaron aquí por equivocación o lo que sea, y ya aguantaron 2 horas de tres ñoños hablando sin parar de cosas que no les importan, pues vayan a HBO Max y vean Suicide Squad, porque la neta es que está bien chida, se van a divertir un montón. Suicide Squad. Bueno, la otra, exacto, si quieren, véanla también, pero la chida es la de James Gunn. Exacto. Tiene toda la razón, mi querido Goku. Vean la segunda, o sea, la de James Gunn, que tiene a Idris Elba y a John Cena. Y si ya la vieron, véanla otra vez, porque creo que también ayuda mucho las dobles o triples vistas. Entonces, yo sin problema la voy a ver. ¿Sabes cuál volví a ver ayer y que no tiene nada que ver con DC? The Mitchells vs. The Machines. La puse como ruido de fondo y otra vez me pasó como con Into the Spider-Verse. ¡Es atrapante! ¡Qué buena película! ¡Es buenísima! Si no la han visto, échenle un ojo. La verdad es que está muy buena. Y ya. Pero también The Suicide Squad, que curiosamente en HBO Latinoamérica están la versión en inglés y la versión en español en archivos distintos. Sí. Está curiosillo eso. Y hay varias que, bueno, están haciendo eso con varias, sobre todo las últimas, también lo de el torneo de las casas, que es reality show a la Harry Potter, uh-huh. también tiene versión doblada y versión subtitulada, y no estoy seguro si también el reencuentro de o el festejo de aniversario de Harry Potter, creo que también está en, creo. Ese no sé, ese lo vi en inglés, pero no me fijé si había otra versión. El del torneo de las casas no lo he visto, no me ha llamado la atención. Dice Mr. Max, que son las noticias que decían que James Gunn trabajaba en su serie con los personajes de DC. Yo espero, como dice Waco, que sí se tome ese descanso, sobre todo porque sí, pues va a tener como varias cosas muy seguidas y pues también, ¿para qué quemar a las personas, hombre? Darles chance para que cuando regresen las podamos ver el trabajo, que para empezar su trabajo no sea repetitivo y pues que haga cosas padres. Pero sí hay que decir que a mí algo que me está gustando es tener una voz tan particular, tan bien armada, con tanta cabeza y tanto corazón en sus proyectos, porque sea que se le tiene que reconocer a James Gunn, es que pone, por un lado sí toda la pasión y todo el amor a sus proyectos, y por otro lado mucha inteligencia y mucha chicha, mucha carnita, mucha brain food a sus proyectos, y que afortunadamente tiene la oportunidad de trabajar en ambas compañías, ¿no? Tanto en Marvel como en DC al mismo tiempo, y eso la verdad es que a mí me parece por un lado aplaudible y por otro lado admirable, la neta. Qué bueno que lo cancelaron unos meses para que pudiera suceder eso. Sí, pues fue básicamente por eso, porque le dieron crán en Disney, que lo despidieron y lo volvieron a contratar. Qué bueno que pasó todo eso. Alejandro Guerra dice que tuvo que volver a ver The Suicide Squad para ver si Hardcore salía, porque lo reconocía. Sí, es de las que salen haciendo las apuestas por quién se iba a morir. Sí. Y es la misma actriz, porque es la novia de James Gunn. Y vaya, qué atractiva mujer. Dice puntos extras por la lencería mostrada. Los Tighty Whities. Juan Ramírez, que para el capítulo 8 él dice que podría ser Flash, Black Adam, Aquaman o Shazam, porque pues, todas estrenan este año. Si la pregunta es cuál película coincide con fechas para el capítulo 8, ninguna. La que coincide es The Batman. Ajá, The Batman es lo más cercano. Pero The Batman no es parte del DCU. No. ¿O si será? No lo es. Es parte del multiverso de DC en live action y ya. Dice que los chistes de hoy están muy de acuerdo a la covacharla. Qué bien, creo. Que tienes tres machos alfa. ¿Qué puedes esperar? Eso lo puso cuando estaban hablando de cuando las cosas entran forzadas. Exacto. Las cosas no los personajes, Guasco. No sé qué estabas pensando tú. Sí, estamos hablando de personajes. Que entren bien, que entren naturalitos a las historias. Que fluya, que se resbale el personaje. Jaime nos manda sus preguntas finales, él ya está terminando el programa, lo cual me parece buena idea. De hecho, sí, porque yo no comí nada. Yo tampoco. Estoy de acuerdo contigo, yo me eché nada más los waflecitos que les mostré al inicio. Dice, ¿qué héroes o personajes pueden aparecer en esta temporada? ¿Qué personaje morirá? ¿Si morirá, porque es James Gunn? Ah, ¿qué? Y pueden sumarse más personajes al equipo. Pues mira, yo no sé si aparezcan héroes, yo esperaría que no. ¿Qué personaje morirá? Yo hasta ahorita no he visto uno que tenga ese tag. Yo creo que Vigilante podría sí, morir. Sí, yo también creo que podrían desechar a Vigilante en algún momento. No, y de hecho no solo desecharlo, o sea, es parte del viaje. Este cuate que al principio no quería que lo acompañara, después pues ya forzó su entrada, porque pasa. Y pues Peacemaker ya lo está aceptando, lo que vemos al final de la tercera, del tercer episodio es que ya lo está medio aceptando. Entonces, tal vez parte de ese proceso también para choquear a Peacemaker, sea que pues se nos va el vigilante. Puede ser, nada más lo tiro como posibilidad. ¿Eso o White Dragon? No, White Dragon, yo creo que White Dragon creo que se muere sí o sí, o sea, no. Esa no veo cómo resuelvas ese hilo, a menos que quieras hacer una segunda temporada. Pero si es autocontenida, yo creo que White Dragon se nos va. ¿Quién más puede entrar? Justo lo que dice Milton Muñoz, dice, oigan, Judo Master sí murió, yo no creo que esté muerto, no, pero qué buenos fierrazos le metieron en la cabeza. Ah, pobrecito. Y ahí sí va. De hecho, hablamos muy poco de este personaje. Que realmente sale muy poco, o sea, realmente sale, o sea, su participación se limita casi a unas escenas del tercer capítulo. Ah, no, pero no hablaba de Judo Master, sino Economos. Sí, el Bird, ¿cómo le dicen? Die Bird, el barba pintada. Teñida. Barba teñida. Pero sí mencionaron su mejor momento que el baboso lo manda con el papá. Está bien. Buenísimo. Ese cuate es... Yo me siento identificado con él, es como el ñoño ahí. Digo, yo no soy para nada inteligente como para andar hackeando ni madres, pero pues o sea, es que el gordo es que, de lentes. El punto es que te dejan ver eso, ¿no? O sea, el tipo es un maestro de la tecnología e informática, pero no tuvo ni dos dedos de frente para pensar que no tenía que mandarlos con el papá de Peacemaker. Además, me encanta, hijo de vecina. Me encanta la frase del jefe así de, güey, estás mandando a la policía a capturar al papá del sujeto que queremos que trabaje para nosotros. O sea, no, y aparte es como la cosa es que no dieran con Peacemaker y les das una pista, vamos. Ay, además me encanta decir, güey, es que no sabía quién querías, güey, estaba en el baño. Están cagando. Sí, es muy bueno. No sabía qué estabas haciendo, pues que... Que por si este cuate, el actor se llama Steve Aggie. Ah, él hizo en set a King Shark. Ah, sí. Ah, eso porque la voz es Sylvester Stallone, pero en set él es el que hizo la actuación de captura de cuerpo. Yo ese cuate lo ubico porque aparece en un chorro de series, siempre así con papeles pequeños, generalmente en papeles bastante grotescos. O sea, de vatos que llegan y se tiran pedos y cosas por el estilo. Y es como... Y generalmente sale junto con otro, igual también por el estilo así, alto güero babosón, que ahorita no recuerdo quién es. Y no sé si vengan de... Si tuvieran alguna serie o algún estando previo o algo por el estilo. Pero si alguien sabe ahí, pues hay que nos diga nomás para... Pero porque lo digo, yo lo recuerdo en un capítulo de Community, lo recuerdo de New Girl... también tiene un papel recurrente, como unos, no sé, sale un poco, creo, en la cuarta temporada de Superstore, como uno de los trabajadores de ahí, pero siempre es en papeles así más o menos, pues como el que estamos viendo aquí también, o sea, medio babosón, medio así. Yo lo que quiero ver es en qué momento vamos a ver a Sean Gunn. Ya sé, no ha salido él. No. Y tiene que salir porque pues es de su carnal, ¿no? Y es el que le da chamba. A mí por el perfil me recuerda un poquito a Brian Posehn. Que es él es comediante y también es el geólogo en The Big Bang Theory. Es un actor así del todo, como bonachón y también así de barba, de lentes. Usualmente hace papel de nerd, pero es comediante en general. Y creo que también es, o sea, creo que en la vida real sí es científico, aparte de lo que se dedica en la tele. Y es estando, pero él sí es estando. Y es como de estos de minor hacia adentro. Y de hecho es con él con quien hace los trabajos. ¡Ja! Ahorita que les dije que sea sí, capaz, me sonó que podría ser él. Sí, son ellos dos. Hacen, y sí, más o menos el mismo tipo de papeles. Mira tú qué cagado. Son esos dos. Exactamente. Modos. Y se parecen. Pero bueno. Yo más será un Némesis o una ficha más para el grupo. No creo que se vaya a unir al grupo. Yo la única razón por la que creería que se une al grupo es por el intro, de ver cómo al final John Cena lo carga. Así como. Pero es que también en el intro también está el vecino del papá. Ajá, sí. O sea, puede ser que el intro solamente sea mete a los personajes que salen y que salgan bailando y ya. Está el y que de no tenga nada que ver con el hospital. O sea, está el de intendencia del hospital. Ese y el viejito, el vecino del papá, también me dieron mucha risa que salieran. Me da mucha risa que salga la policía. Con sus agentes acompañantes también haciendo como el bailecito, o sea, ese intro es fantástico. Lo que yo creo que sí podría pasar es que, si es que hay una tercera Suicide Squad, Judas Master pueda terminar en Task Force X. Pero yo creo que en la serie, yo creo que ya dio lo que tenía que dar, yo creo. Yo no sé, yo sí creo que tendría como motivo para que se integre al equipo. Pues ya veremos, ya veremos. Don Guaco, pues usted dice, muchacho. Ya nada más leemos los últimos comentarios, ya los pusiste ahorita. Algo que también a mí me gustó fue la escena de los chetos, porque así de, oye, ¿quieres? Tengo hambre. Y se los empieza a aventar, pero para dejarle así marcas en la cara. Qué fuerte avienta los chetos Flaming Hot como para que corten la cara de Peacemaker. También dice Mr. Max que por favor salga Whistle, queremos saber qué le pasó. Dice Luis Juárez, casado Reed y Sue Richards. Sí, en la película, creo, ¿no? De Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Creo. El que no quiso salir en la entrada fue el papá de Betty, y eso que salió en Scary Movie. ¿Cuál papá? ¿Quién es el papá de Betty? ¿De qué hablamos? ¿Quién es Betty aquí? No lo sé. Entendí. Ajá, yo tampoco lo entendí, me agarró desencanchado. No caché la referencia porque la Betty que me viene a la mente, a lo mejor Betty de Betty Cooper de Riverdale. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya sé quién. No, pero sí sale, ¿no? Es este. Qué bueno que lo mencionaste porque no. Es uno de los actores, ese se llama Lachlan Monroe. Uh-huh. Que yo lo ubico por White Chicks. Pero sí, según yo sí sale ese actor. Bueno, pero a lo mejor no sale. ¿Pero qué personaje es? Es el detective que va junto con la detective. Salen juntos, ¿no? Porque cuando sale la detective bailando, sale al lado de ella, sale otro, y atrás sale otro. Según yo, son los que siempre están con ella. Salen todos, sí. Ajá. Sale hasta el policía de uniforme. Exacto, sí, es el que está atrás. Sí, según yo sí sale ese cuate. Mira, qué bueno que lo medio mencionaste, porque todo el rato que estoy viendo la serie, dije, güey, lo ubico, ¿quién es? Y hasta ahorita que dijiste papá de Betty, ya es como que ya lo desbloquea el vato, porque realmente no tiene un papel muy relevante, ¿no? Es como uh-huh. es nada más el su momento de su momento de chiste es cuando la primera vez que van a tratar de catear la casa del papá de Peacemaker y se burla de ella, porque ella siendo asiática le dice chopsticks, palillos sí. chinos, y ella le contesta y le dice, creo que fork. Y dice, no, pero pues le hubieras dicho cuchara. O no sé si al revés, no me acuerdo. Y así de, sí, ya sé, se me ocurrió muy tarde, ya, déjame en paz. Y ya. Básicamente es eso. Sí está el tipo, pero ahorita yo no lo recuerdo totalmente porque yo olvido cosas. Todos olvidamos cosas. Si se pusiera la entrada, ¿tú crees que Warner nos vete el video? Podría ser, pero también podríamos, como lo que estoy haciendo ahorita con los de Cobra Kai, de tenerlo, pidiendo revisión, que ya logré ganar unas de esas, pero no ahorita no alcanzo a bajarlo. Pero igual para la próxima. Ajá, lo dejamos para la próxima. Y les recordamos, ahorita ya que nos vamos a despedir, les recordamos que yo la verdad es que sí quería hacerlo, pero no tuve tiempo, pero existe el hashtag Peacemaker Challenge, que no lo pusimos así en redes, pero que se ponga así. Pero nuestro compañero de otras covacharlas y de otros programas como la Covacha Anime, Jorge González, hizo su videíto en donde sale bailando, haciendo la coreografía de Peacemaker. Si lo quieren, está en nuestro TikTok, está en la cuenta de la Covacharla. Ahí pueden ir a ver a Jorge bailando en esta coreografía. Entonces, si se quieren animar, yo a lo mejor grabo el mío, no prometo nada, pero espero tener tiempo y tal vez hacer algo similar. Pues ahí entrenle, está muy divertido lo del bailecito este del intro de Peacemaker. Y pues sin más, muchachos, los invito a que se despidan, a que den sus redes, y ya, empezamos con Don Francisco. Ah, caramba, yo espero no entrar al challenge, la neta, pero pero quién sabe, porque el peer pressure me puede, la neta, pero no creo. Pero muchas gracias por estar aquí a todos, por supuesto, banda sobre todo tan participativa y tan buena onda, siempre es bonito que estén aquí. Muchas gracias a Elizabeth Valde, que es la productora de este programa, que no pudo estar aquí. Repito, vayan ustedes a sus redes sociales a desearle que se mejore, y que esté bien de su gargantita. Y muchas gracias, Waco, muchas gracias, Valde, y por supuesto a todos ustedes. Y vean Peacemaker, y vean Super, y vean Suicide Squad. De Suicide Squad, por favor. De Suicide Squad, Don Vale. Bueno, si quieren ver el otro también. Nada, muchas gracias, Don Waco, muchas gracias, Francisco. Es siempre divertido estar en una covacharla porque, pues, hablamos de todo aparte del episodio y eso me gusta muchísimo. Saludos también a Milton Muñoz, a Lucas Arturs, Julián Ramírez, Mr. Max, que también estuvo aquí desde el principito, no el libro, sino desde el principio, Fer Cano también, Rodrigo Díaz, obviamente, que aparte Rodrigo Díaz no estaba viendo desde la cama, compadre, eso la verdad me preocupó un poco, porque no vi dónde estaban tus manos, pero muchas gracias por compartirnos la foto, porque si nos estaba viendo en la tele, yo nomás vi ahí nuestras carotas en tele, y dije, ay, cabrón, qué bonito. Axel Alonso, Luis Juárez, que estuvieron por acá echando el cotorreo. Pues mi nombre fue Valentín García, espero que lo sigan siendo la próxima semana. Yo, pues, el próximo jueves tengo Ñoñonautas dedicado a Cosmic Odyssey, y el viernes los cómics de la semana, donde junto con Francisco Espinosa, Bernardo Ortega y Axel Alonso, pues estamos echando el chisme comiquero. Y martes de Ñoñoticias también, por ahí. Y espero, pues, igual acompañarlos acá también el próximo domingo, a ver qué, para poder seguir platicando de Peacemaker. Lo bueno es que ibas a descansar esta semana. Lo que te digo, hay de todo. Bueno, yo soy Waco, me encuentran en todos lados como Sky Waco. Muchas gracias a toda la gente que ya mencionó Valentín por andar por acá. Nos preguntaba hace mucho rato, don Spider Games, que dónde andaba Elizabeth Ugalde. Pues no llegó temprano justamente para enterarse de que andaba mal. Entonces le mandamos abrazos, besos y miel con limón, no mucha, a Elizabeth para que se mejore. Más bien que el limón. Sí, un poquito limón, porque está caro. Este miércoles no se pierdan también la covacharla del libro de Boba Fett, donde probablemente yo no vaya a estar porque esta semana sí me toca ir a la oficina, pero nos vemos la próxima semana, próximo domingo a las 4 de la tarde, por este mismo canal, por estos mismos canales, más bien Twitch, en YouTube nos pueden ver. Para un episodio más de Peacemaker, que ahora fueron tres, también por eso creo que estuvo un poco larguito el programa, pero acuérdense que van a ser un episodio por semana, entonces igual que con las covacharlas de mitad de semana, y pues nada, nos estamos viendo para la próxima. Gracias a toda la gente que se suscribe, que ahí están abajo, ahí abajo tenemos los horarios de los programas, pero también de pronto salen los nombres de las personas que se suscriben y nos apoyan de cierta manera, les agradecemos muchísimo. Y dice Mr. Max, el limón está tan caro que le pienso robar el collar a mi perro. ¿Qué? ¿El collar de tu perro es de limones? ¿Cuándo salen los episodios de Peacemaker? Salen los jueves, que es un día de diferencia con los de Disney Plus, en este caso el libro de Boba Fett. Y de hecho las series van a terminar como con una semana de diferencia. Creo que incluso termina una semana antes Peacemaker que el libro de Boba Fett, o al revés, no sé, solo sé que es una semana y de diferencia nada más. Y después, no sé hasta cuándo vamos a tener covacharlas. Oye, por cierto, mañana lunes 17 de enero sale el primer tráiler de Moon Knight en la noche del NFL, entonces no sé, no han dicho cuándo, pero se me hace que si ya tenemos tráiler de Moon Knight, no debe tardar mucho en tener fecha. Cierto, cierto. Entonces, a lo mejor tenemos covacharla por ahí de marzo a abril, no sé. Muy bien, después platicamos del tráiler de Moon Knight, que lo que se vio en el teaser está bastante bonito. Por lo menos a mí sí me gustó. Pues nada, nos despedimos, nos estamos viendo, chéquense todos los demás programas, gracias por habernos acompañado, sobre todo en domingo, que es día de flojera y de descanso, a estas altas horas de la tarde-noche, porque siempre son altas horas. Y nos estamos viendo, muchas gracias, chao. Adiós.